Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Bueno, hola. Comienza Confesiones de un jugador Unplugged. Oh yeah, aquí estoy con el director de Confesiones de un jugador Unplugged, el señor Darkseid. Hola, muy buenas. Muy buenas, ¿qué hay? Pues nada, bien. Ya hemos pasado la resaca del programa número 50, ya hemos pasado la resaca de la fiesta y hemos pasado la resaca de después de la resaca. Entonces creo que es un momento ideal para refrescar un poquito las ideas en este verano tan terroríficamente caluroso y conocer un poco... Pues los últimos juegos a los que han estado jugando los foreros y oyentes de Confesiones de un jugador. Pues sí, vamos a sacar otro Unplugged que ya lleva tocando y lo vamos a usar además para darle la alternativa a dos miembros del foro, los dos de Tierras Valencianas, uno bastante reciente, el otro pues, bueno, tampoco mucho más antiguo, pero que ya está dando bastante de sí. Uno es Vinland, que es una de las últimas corporaciones, y el otro pues es Cookie, que es uno de los puntales de ese sector boxer valenciano que está ahí dando caña al Forza. Pues genial. Oye, ¿y qué más tenemos por ahí en el menú? Pues mira, vamos a tener dos puntos de vista, uno en PS3 y otro en 360, por parte de estos dos foreros, del Portal 2, que es un juego, bueno, pues ya sabes que la está partiendo todo el mundo, bueno, la está partiendo para todo el mundo, y por si queda todavía algún indeciso que no tiene claro pues si comprarse el juego y en qué versión, pues vamos a tener aquí a un jugador que lo está probando en PS3 y otro que lo está probando en 360, y bueno, pues que se deje aconsejar por su opinión. Pero aparte pues tendremos también alguna otra cosita. Por ejemplo, Vinland pues nos va a rescatar una saga de RPGs clásicos como es Is de la empresa japonesa Falcom, una saga que se remonta a tiempos de la Master System y que ahora está siendo reeditada en PSP. Entonces vamos a hablar también un poquito de ello. Okay. Y tendremos pues alguna otra cosita también. Cookie nos contará un poquito también acerca de cosillas que se puedan encontrar en el Xbox Live o de esas partidas que a veces los confesores se echan al Forza. Y aparte, y aparte vamos a tener también la participación del Quiquelillo, que bueno, pues el otro día nos enseñó una cosa por Twitter, nos enseñó pues una serie de tesoros, porque para mí son tesoros, ¿no?, que había encontrado por su casa, y vamos a catarlos, voy a comentarlos para darlos a conocer un poquito a todo el mundo. Bueno, suena un menú genial. Pues bueno, si te parece, comenzamos. Muy bien. Comienza Confesiones de un jugador Unplugged, el podcast de los oyentes de Confesiones de un jugador. Muy buenas. Bueno, buenas. Hoy tenemos por aquí a un confesor nuevo. Buenas noches, el amigo. Buenas noches. Xavi. Buenas, ¿qué tal? Bueno, también nos acompaña un poquito Juan. Yo estoy aquí haciendo compañía, pero vamos, yo como si no estuviera, creo que no se importe. Muy bien. Bueno, Xavi, vamos a conocerte un poquito antes de nada. Cuéntanos, ¿de dónde vienes? Pues soy de Valencia, tengo 24 años, estoy estudiando y vamos, poqueta cosa más. Bueno, buen currículum. Y una dudita que tenemos. Tú, Nick, ¿de dónde lo sacaste? Pues, algo, los que me han visto por el foro sabrán mi amor desmedido por Demon's Souls. Ese juego tan difícil, supuestamente, para Play 3. Y nada, o sea, me gusta mucho y hay un personaje que en realidad son hermano y hermana, que comparten el mismo apellido, que es Vinland. Lo que pasa es que la historia de uno de los dos personajes, que no voy a contar para no hacer spoiler de uno de los jefes del juego, pues me gustó mucho y adopté ese nick. Bien, bien. A partir de él. Bien, una historia interesante. Y bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo llegaste al foro o al podcast? A llegar a Pues es una larga historia, la verdad es que la vamos a hacer un poquito corta, pero básicamente es porque estoy trabajando con nuestro amigo Juan, Darkseid, en una página juntos, y nada, un día hablando me enseñó el foro y me gustó el rollete que había. Escuché algún podcast, al principio me escandalicé un poco, me sorprendí. Se fue pero un poco una víctima del efecto Pedro. Exacto. Sí, pero nos ha pasado a todos. Exacto. No, pero me reí mucho y la verdad es que me gustó mucho el rollo y gracias a él, ahí entré al foro. Eso es un poco también el atractivo del programa, ¿no? No sería lo mismo sin esas animaladas ni esas referencias a órganos sexuales, pero ahí está. Yo le dejé caer el spam y dije, sí, pica, pica. Y sí, sí. Y piqué. Y ha picado de lleno, vamos. Sí, sí. Míralo, aquí está estrenándose en vivo y en directo. Bueno, en directo no, porque esto va a estar grabado, pero... Bastante grabado. Muy bien. Y bueno, ya para ir terminando de conocernos un poquito, ¿en qué plataformas juegas? ¿Qué tipo de juegos te gustan? Cuéntanos un poquito. Pues a ver, pues juego en realidad casi con muchas consolas porque tengo Play 2 que todavía la sigo utilizando para algún juego. Tengo la Wii, tengo una Xbox 360 heredada de mi hermano que está a punto de la muerte. Tengo PSP, tengo DS, tengo ordenador, tengo... Pero la que más utilizo es la Play 3. Yo porque... creo que la pregunta a hacerte debería ser ¿qué consola no tienes? Pues no tengo una Sega Saturn. Y la verdad es que me gustaría tener una. Tengo ese picorcillo de no haber tenido una nunca. Por algunos juegos. Pero vamos. Espero algún día conseguir alguna en plan de Strangis. Bueno, algo sale por ahí. Y así, sí, algo sale. Y bueno, y de juegos, pues en realidad me gusta mucho picar de todo. O sea, no soy muy de mente cerrada de un género y ya. Sí que es verdad que tengo un género predilecto que son los RPG. O sea, me pongo a jugar, yo qué sé, a Final Fantasy, a Dragon Age, a Tales of Vesperia, Lost Odyssey. Estoy también un poco mirando toda mi colección de juegos para saber qué títulos decir. La chuleta. Pero vamos... Juegos de lucha, de acción, de shooters, de todo. Vamos, no le hago ascos a ningún género. Si hay un juego que me gusta y que tengo curiosidad, me da igual el género que sea, que yo lo voy a catar. Eso está claro. Muy bien, fantástico. Pues muy bien, Xavi. Pues bueno, como ya sabrás, ya una vez hechas las presentaciones, ahora es cuando llega el momento del programa en el que vas a disponer de tus propios y patentados 15 segundos de gloria. Y bueno, pues durante ese tiempo, bueno, es un poquito relativo, estas cosas ya se sabe, pues puedes contar al mundo que has estado jugando, que has estado viendo, que has estado escuchando, que has estado bebiendo, y en general pues todo lo que veas que tiene cabida en tus 15 segundos que empiezan pues ya mismo. Vale, pues hablando de bebiendo, vamos a ir animando ya un poquito la cosa. Ole. Eso sí que es una graduación como Dios manda. Ahí está. Y bueno, pues la verdad, pues mira, para empezar vamos a hablar de Magic 2012, que salió la semana pasada, si no me equivoco, para Play 3, Xbox y Steam. Esto es la nueva entrega de Duel of the Peak Soldier, ¿no? Exactamente. Es el, vamos, básicamente es el título más largo, pero básicamente es lo mismo. Una Es cosita, Magic. Xavi, Sí. para que quien no lo sepa, ¿nos puedes contar un poquito qué es eso de Magic? Magic es el juego de cartas, por decirlo de alguna manera, más conocido en todo el mundo, más friki y más de, yo qué sé, más, entre comillas, triste de que existe en el mundo, por decirlo de alguna manera. O Sí, sea, esperemos que no te oigan los jugadores de Magic. pues, no, sí, lo peor es que yo soy jugador de Magic, pero yo reconozco que es un hobby algo triste, pero bueno. Porque eso de pagar por cartoncitos, no lo veo yo muy Bueno, bien. hay gente que paga por cromos de jugadores de fútbol, ¿no? También es Cada verdad. uno. A cada uno se gasta el dinero en lo que quiere y en lo que puede. Oye, yo fui jugador de Magic en su época y la verdad es que, hombre, pues es una afición que está bastante bien, Es pero divertida, que es te divertida sin duda. si quieres estar al día, pues te obliga a actualizarte y bueno, pues llega un Y a momento que, bueno. gastar mucho dinero. Claro, pero eso también lo tiene Warhammer o los juegos de estrategia de miniaturas y en realidad viene a ser lo mismo, porque el Magic es un juego muy táctico también. Exacto, no, sí, la verdad es que no puedes jugar a Magic 2012 pensando o sea, a Magic, perdón, jugando a ganar. Tienes que. Yo la verdad es que ahora estoy jugando más que cuando jugaba de pequeño. Y debo decir que ahora estoy pensando muchísimo más en qué hacer y en qué momento jugar determinada carta. Claro, porque tú tienes ya tu experiencia jugando y bueno, y eso bueno, seguramente no, 100% seguro, debe de ser un plus, imagino, ¿no? A la hora de enfrentarte a este juego, ¿no? Por lo pronto el Sí, tutorial casi que te lo puedes saltar. pero hay que decir que el juego tiene un tutorial sobrado, muy completo de cómo jugar y además el juego te dice en casi cualquier momento qué carta puedes jugar, qué carta no puedes jugar, qué movimientos tienes que hacer, con lo cual el juego, si no estás familiarizado con Magic, te coge de la mano y te lleva. Ah, pues O eso es sea. muy, muy de agradecer, ¿eh? Sí, y además, y en el caso de que te líes, tienes un perfecto tutorial y vamos, que lo jugué, que lo vi y está, y es, vamos, completo. Y una dudita, Sí. ¿el juego de consola refleja más o menos real la forma de jugar con cartas? Sí y no. Te explico. El juego tiene tres niveles de dificultad. La cuestión es que si te lo pones en medio o en difícil, la máquina se pasa de lista. Entonces, no tienes ese factor de error humano que te puede pasar en una partida. No sé si sabéis lo que quiero decir. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Y el problema es que si te pones la máquina en fácil, es demasiado fácil ganarle. Sea que entonces no hay un término medio en el juego, digamos. Exacto. No, y además también influye muchísimo el factor suerte. Muchísimo más que en la vida real. Ya, ya, Son sus ya. partes buenas y sus partes malas. Pero bueno, ahí están. Ahí están. Hacen todo el juego. Pero entonces una persona que no haya jugado nunca a esto, Es una muy puede disfrutar del juego. Sí, es una muy buena forma de empezar. Porque además, para una persona que no ha empezado a jugar a Magic, es muy difícil hacerte tu propio mazo. Porque tienes que saber muchos términos que se utilizan en Magic, muchas reglas y tal. La parte mala es que la gente que sí que jugamos a Magic vemos el juego un poco limitado en cuanto a mazos y tal. Porque el juego tiene sus mazos, que creo que son, en esta ocasión creo que son 10, 11 o 12, ahora no me acuerdo. Y son esos mazos que cada uno es de un personaje, de uno de los archimagos, por decirlo de alguna manera. Y cada mazo es ese mazo. No lo puedes modificar. Sí que le añades cartas que vas consiguiendo a medida que vas ganando, pero no lo puedes modificar. Es ese mazo tal como está y fin. Es decir, que no te puedes personalizar el mazo en el sentido de, por No, ejemplo, no te decir, lo puedes. no No. puedes hacer un mazo que sea solo rojas y blancas, por poner un ejemplo. No, la parte buena es que tienes mucha variedad de mazos. Pero no lo puedes modificar. No puedes mezclar las cartas de unos mazos y otros. Y no puedes. Como estamos entrando un poquito en términos, vamos a explicar un poco con más detenimiento porque estamos hablando de colores y de archimagos. Y es que Magic en realidad es una batalla, ¿no? Entre dos magos. Entre dos magos. Entonces Bueno, refleja. dos caminantes de planos, mejor dicho. Exacto. El juego se llaman Dos Caminantes de Planos. Y lo que refleja realmente las cartas son como los hechizos, bueno, las invocaciones que hacen, ¿no? O sea. Exacto. Las cartas básicas serían las tierras, de las cuales se saca una energía que se usa como coste para poner en juego las cartas, digamos, efectivas, que son criaturas, conjuros, hechizos, etc. Y el tema de los colores, pues es un poco el tipo de carta que es, ¿no? Cada color es un tipo de magia y tiene sus efectos, ¿no? Por ejemplo, la roja era pues más la agresiva, dedicada pues al daño directo. La negra era un poco, pues la de hacer la púa, ¿no? Dicho. Sí, bueno, era un poco, la negra es, como decirlo, vampiros, zombies, ratas, Claro, monstruos, demonios, pues es así. es un tipo de magia que beneficia, pero también perjudica. O sea, Exacto. tiene una contrapartida ahí que bueno, pues te puede beneficiar mucho, te puede perjudicar bastante. Luego la azul era una magia muy de control y muy de fastidiar, al contrario. Yo recuerdo que Sí. había cartas que. Matar por aburrimiento, que se dice. Sí, no, incluso yo alguna vez he estado jugando, he visto pues alguna criatura potenciada con no sé cuántos a fuerza, armadura, no sé cuántos, y cuando ya el pobre jugador tenía ya todas sus cartas ya amontonadas, sacar una carta azul de control de criatura y decir, pa' mí. Exacto. Madre mía, qué jaleo. Luego tendríamos Pero el mazo blanco de protección, el sí. mazo verde, que yo lo veo esto visto siempre como un término medio entre el blanco y el rojo. Sí. Y ya por último, pues estaría un poco los artefactos, ¿no? Y las cartas legendarias estas que tenían Sí, el bueno. dorado, pero bueno, eso ya es. Millones de cosas. Y bueno, también con este Magic 2012 es lo que hay una palabra clave que es lo que tú has dicho antes, que es actualización. Porque es coger el juego anterior, añadirle más mazos y más modos de juego. Con lo cual, y además hay uno muy interesante que es el de, que es un formato nuevo que han sacado, que es el de Archenemy, que básicamente es tres caminantes de planos contra uno. ¿Qué dices tú? Hostia, qué injusto, ¿no? Si tres se pelean contra uno, algo va mal. La cuestión es que ese uno es jodidamente over. Tiene cartas ultra brutas. Y yo esta mañana estaba jugándolo y de tres intentos no he podido ganarle ni una vez. Con lo cual, ¿Tienen los mismos puntos de vida todos? O sea, quiero decir, no, son sí, o sea, tus los sí, perdona. sí, no, por defecto en el juego, que tampoco lo hemos comentado, o sea, cada jugador tiene 20 puntos de vida. Exacto. Y esos puntos se van restando conforme va recibiendo daño que le llegue directamente a él. O sea, que no lo absorben Exacto. sus criaturas, ni sus protecciones, ni nada. O sea, ahí estás enfrentándote tú contra otros tres con tus mismos puntos de vida. Ahí está. Pero bueno, luego ya depende del mazo y depende de las cosas que hagas, pues acabas ganando vidas, acabas perdiendo más vidas. Sí. Pero bueno, eso ya depende del mazo que cada uno quiera usar. Bien, bien. Y Bueno, bueno, interesante. la verdad es que, y también hay que decir que que está más barato que el anterior, porque este está solo a 9 euros. ¿En qué lo has jugado? En PlayStation, en Play 3. Está también por Steam, ¿verdad? ¿Habéis Por comentado? Steam también está a 9 euros. Y además cada versión viene con un código para canjear por una carta de arte alternativo. Está muy bien, la verdad es que la gente que es fan lo disfruta. O sea, yo creo que la gente que es fan o la gente que quiere ser o que quiere conocer Magic y no sabe cómo, la mejor idea para la mejor forma de que se haga una idea es con este juego. Porque es barato, tienes muchos mazos a elegir y lo importante es eso, te da una idea de lo que Además, es. el mazo creo que los precios estaban por 12,95, ¿no? Comprar tu Exacto. iniciación. También hay que decir que esos mazos son muy malos. Claro, son mazos de iniciación que eso pues tiene, vamos. Son peste, básicamente. Y una cosita, ¿el juego sí. está en español? O... completamente, hasta las voces y todo están en español. Perfecto. Porque tiene un vídeo introductorio al principio que te explica más o menos la historia y está doblado y todo al castellano, con lo cual no hay ningún problema de idiomas ni nada. Muy bien. Oye, pues, y por 9 euros, ¿qué dices que esto cuesta? ¿Tú lo darías como recomendación personal? Sí, pero solo a la gente que le interese Magic. De alguna forma u otra, ya sean aficionados o que quieran aficionarse, a los demás no tienen por qué jugarlo. O sea, no les da ningún motivo para... Para alguien que le guste los juegos de estrategia, pero que nunca en su vida haya tocado un Magic, le diría si te preguntara por alguna opción así para jugar que no sean juegos de guerra, militares o por el estilo, ¿le recomendarías a lo mejor el mundo este de las Magic? Le recomendaría que probara la demo. También te lo digo. Muy bien, muy bien. Que hay una bonita demo para descargar, con lo cual se le pueden despejar las dudas que pueda tener. Mucho mejor, ¿no? Mucho. Exacto. Muy bien, muy bien. Estupendo, pues ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, pues vamos a comentar un poquito de una de las sorpresas más gratas que me he llevado, que además ahora me arrepiento mucho de no haberlo conocido antes, pero es, bueno, es Train. Ah, Train, sí, muy bueno. La verdad, hace poco, no sé si conocéis que una empresa está sacando packs de juegos indies que pagas lo que quieres. Sí, y te dan los Humble Bundle Indie. Los Humble Bundle, efectivamente. Entonces, pagas lo que quieres, te dan 5 juegos gratis, que puedes meterlos en tu cuenta de Steam. Y en el último Humble Bundle que dieron uno de ellos fue Train. Y la verdad es que lo jugué y me pareció una de las cosas más bonitas sí, que, sí. he podido jugar en mucho tiempo. Sí, yo creo que si una palabra lo define, es precioso. Ahí está, pero visualmente, musicalmente y todo, o sea, es que es una ambientación de magia que hace mucho tiempo que no se ve. Claro, es como, es que además es un cuento, o sea, es a todos los niveles, es, o sea, una muy, es lo que dices, es una cosa muy, muy bonita, muy... Exacto, y narrado además también como un cuento, porque están nuestros personajes y además un narrador. Claro. Con lo cual te mete más dentro de lo que viene siendo el cuento. Y la verdad es que para ser un juego de plataformas, es una mezcla entre plataformas, puzzle y acción en 2 dimensiones, en lo que la colaboración es lo más importante. O sea, no sé si conoceréis el clásico, bueno, seguramente lo conoceréis, el clásico Lost Vikings de Blizzard. Oh, sí, muy bueno. Pues, sí. No, adelante, sigue. Pues eso, pues Trine básicamente es la misma idea, solo que si recordáis en los Vikings los 3 personajes estaban en el mismo tiempo y cada uno, pues uno tenía el arco, otro tenía el escudo, que lo utilizabas para apoyarte y subir a sitios más altos. Entonces, ¿en este juego juegas con 3 personajes también? Sí, pero los 3 están en el mismo cuerpo. Entre comillas. La cuestión está en que la historia, para que se haga una idea a la gente, es que son 3 personajes, es una ladrona, un mago y un guerrero. Todo muy típico, todo muy de cuento. Uh-huh. Que los 3, por casualidades del destino, acaban yendo a por... La ladrona va a robar a una academia y resulta que algo, entre comillas, algo la llama a un objeto en particular, que es el Train. En ese momento aparece el mago y acaba yendo a ese mismo sitio, y el guerrero también. ¿Qué pasa? Que por lo visto los 3, al tocar ese objeto, hace que las almas de los 3 se queden unidas. Con lo cual, la idea del juego es que tienes que ir cambiando entre los personajes para poder ir avanzando en la historia. Claro, porque hay tramos que necesitas de las habilidades de uno de los personajes en concreto. Por ejemplo, el mago tiene la habilidad de poder mover objetos y crear cajas. La arquera puede lanzar flechas y usar un gancho para saltar huecos muy grandes. Y el guerrero, pues obviamente, tiene su escudo y su espada. El guerrero no tiene nada más. Se ve que realmente es una combinación muy socorrida, la de mago, guerrero, ladrón. Pero la verdad, está llevada tan bien Claro, es que también ¿Quieres? de las más atractivas porque da mucho juego, ¿no? Porque vamos, el guerrero todo sabe lo que hace. El Ahí ladrón está. pues es el arquetipo de personaje ágil y el mago pues por lo general es el señor mayor que hace cosas. Exacto. A mí me recuerda un poco a Mago, me recuerda a Rincewind, el protagonista de Mundo Disco. Bueno, Porque me recuerda a ese mago torpe que se duerme y esas cosas. Y la verdad es que Trine ha sido una sorpresa muy, muy, muy grata. y una cosita, ¿la mecánica del juego es dinámica o se puede hacer repetitiva? No, la verdad. A ver, yo sinceramente lo he ido jugando a base de capítulo por momento. O sea, me pasaba una fase y lo dejaba. No se hace repetitivo. El problema es que es muy, ¿cómo decirlo? No es tan complicado como los Vikings. En este se hace más llevadero las fases. Se hacen más llevaderas, con lo cual te da la sensación de que si te lo vas a jugar mucho, te lo vas a pasar demasiado rápido. Ajá. Y hay algunos juegos en los que eso está bien, pero es que en Train no te anima a seguir jugando, por decirlo de alguna manera. Ya. Pero la verdad es que Y la mecánica, pues es un juego, pues eso, lo que he dicho, aventura, puzzle, acción en dos dimensiones. tiene algún que otro momento también de ingenio, ¿no? Porque para resolver los puzzles, que bueno, pues de por sí ya la idea de puzzle pues implica un poco que te pares a pensar aunque sean 5 segundos, ¿no? Exacto. No, y además, por ejemplo, hay una escena en la que el mago debe de crear una caja en cierto sitio, la Claro. arquera se sube y lanza el gancho para mover otra palanca. Ahí va yo. Es que claro, la habilidad que tiene el mago de hacer aparecer las cajas de la nada, claro, es una habilidad que dices, vaya, o sea, es una de estas cosas que bien usadas, pues da para bastante, ¿no? Aquí está. Y nada, y bueno, y también está, pues eso, está para descargar en Steam, para descargar en PlayStation Network, y creo que, la verdad es que no lo he mirado, pero creo que también está en el bazar de Xbox, que me parecería raro que no estuviera, pero creo que también está. Y este juego, ¿por cuánto lo podemos encontrar, más o menos? Pues 10 euros. Lo cual es que, como ya he dicho, yo lo cogí en la oferta. Esta y me costó un céntimo de dólar. Que me da un poco hasta vergüenza decirlo, pero Joder, es un cierto. céntimo. Sí, Claro, la oferta era paga lo que quieras y yo pago un céntimo de dólar. claro, eso es lo bueno de los Humble Indie Bundle, que tú das la voluntad. Entonces, claro, la voluntad, pues. La parte mala es que Sí. luego me siento un poco mal, pero bueno, yo ya tengo el juego, yo ya soy feliz, con lo cual. Bueno, hombre, si no te paras a pensar que una parte va a beneficencia, pues Exacto. lo bueno también es que tú mismo puedes decir, bueno, pues si dono $5, pues quiero que de estos 5, pues tantos vayan Exacto. a Eso ONG, también es los importante. otros vayan a los desarrolladores, o sea que realmente no hay. O sea, no hay nada ahí demasiado sórdido en el sentido de que los únicos que reciben el dinero es o una acción benéfica o unos desarrolladores independientes que al fin y al cabo se han currado los juegos. Ahí está. Y aún Pero así bueno. funcionan muy bien, ¿eh? También tengo que decir que lo he comprado en PlayStation Network, con lo cual me puedo librar de abucheos populares. Ay, Bueno, tal y como está la PlayStation Network, lo mismo te roban el céntimo ese que has pagado. Exacto. Pero bueno, esperemos que no. Toquemos madera. Ahí está. Y bueno. Con la oleada que hay ahora, como para fiesta, Exacto. ¿sabes? Exacto, mientras ya no toquen más a Sony, de momento. Bueno, estaría bien que dejaran de tocar a nadie. Bueno, exacto, a ver, No. lo que están haciendo me parece una gilipollez. Porque es de no tener amigos, ni vida real, ni nada. Sí, eso no es una llamada de atención ya. Es en plan de demostrar quién la tiene más larga y punto. Ahí está. Lo que Sí. pasa es que lo único que están haciendo es que los usuarios piensen mal de esa gente. Y El fin. problema es que la pueden liar muy gorda y como siempre salimos perjudicados los mismos. Exacto, si es que a mí que los hackers me vayan diciendo, es que esto lo hacemos porque para que así no se metan con nosotros y lo único que estés jodiendo es a los usuarios. Claro, pero es que ya ni ya no es ni eso, ¿sabes? Es que ya lo hacen por dejadez. O sea, ahora ya Exacto. es en plan de, vas a ver cómo molo, voy a reventar X compañía y a lo mejor hasta con suerte, igual hasta me ofrecen un puesto, porque estas cosas pasan. O sea, hace tiempo salió la noticia de que un hacker se había colado en el Live de Microsoft. No hizo nada, porque no hizo nada, lo único que hizo fue un ataque de estos de phishing, que es soltar spam prácticamente. Pero claro, o sea, ya es una vulnerabilidad, aunque sea pequeña. Entonces Microsoft, ¿qué hizo? Pues se puso en contacto con él, dijo, oye, nene, vamos a orientarte en un poco para, vamos a hacer que utilices esas energías para el bien, ¿vale? Y he dicho nene, porque el hacker en cuestión, o sea, no era un universitario ni un tipo que habían despedido, que había Sí. robotado, no, era un adolescente de 14 años tenía una cosa así, ¿no? 14 o 15. 14 años, o sea, imagínate. Pues ya ves. Claro. ¿Y quién mejor para proteger una plataforma que quien sabe saltarse Ahí su está. seguridad? Claro. Ahí está. Bueno, vamos a pensar en cosas bonitas. Bueno, ahí está. Y en una cosa muy, muy, muy bonita. Venga, a ver, ¿qué más tenemos, Xavi? Bueno, pues esta semana he podido jugar y muy intensamente al fin. Al grande, al único, al maravilloso Portal 2. Aplausos. Portal 2. Muy bueno. Portal, ¿qué puedo decir de Portal 2? Que no sepamos ya. Pues, eso, ¿qué puedes decir? A ¿Qué ver. puedo decir? Que es la hostia, o sea, es de lo Ahí mejor que he podido jugar en mucho tiempo. tienes el reto. A ver qué consigues sacar por ahí que no se haya sacado Se ha antes. hecho ya. Es que es tan difícil ya decir algo bueno que no se haya dicho de Portal 2. Sí, porque, hombre, yo en Twitter últimamente estoy viendo una serie de mensajes, además de paisanos nuestros, de aquí de Valencia, del sector valenciano del foro, que eso, no se cortan a la hora de decir que Portal 2 es el juego del año. Así con todas las letras, y parece una opinión bastante extendida. Sí, el problema es luego cuando salga Dark Souls. Pero de momento para mí es el juego del año. Si no será el juego del año, hasta Dark Souls. Siempre hay un juego del año hasta que sale el siguiente juego del año. Exacto. Es así. No, Sí, pero la todos los verdad. meses sale algún GOTY. Todos los Sí, sí, meses. sí. O sea, yo pensaba que GOTY era solo uno, el juego del año, ¿no? Pero ahora son los Games of the Year. Son los juegos del año. Más bien. Y bueno, y eso, es que la verdad es que no sé qué decir más de Portal 2. Es que. ¿Y podrías decirnos algo malo? Algo malo. Que en realidad cuando te lo pasas, se pierde mucho. O sea, le pasa lo mismo que al 1. Cuando te lo pasas, se pierde el factor sorpresa. Obviamente. Ya te lo vienes. O sea, claro, la primera vez lo juegas en plan de ala, ¿qué pasará aquí? ¿Cuál será esta prueba? Hostia, ¿qué hay que hacer aquí? En la segunda te lo pasas en plan de madre mía, esto hay que poner aquí que le vamos, te puedes dar pollazos al mando y te lo haces. ¿Se podría decir entonces que no es muy rejugable el Portal 2? Hombre, yo te lo puedo decir que lo tengo una semana y ya me lo he pasado dos veces la historia normal. Porque me la he pasado una porque con GLaDOS en castellano y otra porque quería oír la voz original de GLaDOS en inglés. Con lo cual me lo he pasado. Yo Me no lo daría ideas con lo de dar pollazos al mando porque alguno se puede lesionar y ya lo veremos. Ah, eso ya cada uno En este foro con su ya metro. te digo que hay gente que lo hace. O sea que. No me extraña, no me extraña, porque hay juegos que la verdad es que lo podrías hacer y no cambiaría en absoluto el resultado. El juego seguiría funcionando y avanzando igual. Por cierto, ¿en qué plataforma lo estás usando? Imagino En que en PC. Play 3, Play 3. Al decirlo del mando, pues imagino que lo estabas. ¿Qué tal se maneja en PS3? ¿Se maneja bien? Pues yo lo manejo bien. O sea, a mí tantas críticas que es que con el mando se juega mal, yo juego bien. ¿Y esto tiene posibilidad de usar el move? No, no. Bueno, no, yo no lo. Yo no, vamos, a mí ni se me ocurriría. Ah, sí, por Dios, esto es un juego de hombres. O sea, no, no, no es porque sea un juego de hombres o no, pero si es que no, no lo veo. O sea, Hombre, bueno. tío, las lucecitas del move son muy de hombre. Hombre, claro, bueno, sí, la puedes utilizar de señalizador de aviones, pero. Hombre. La lucecita rosa. No, pero la verdad es que tal como está bien. Jugablemente es perfecto. Muy bien, muy Quizá bien. algún fallo en el cooperativo de lag, pero no, la verdad es que no sé. No, es que no se le puede decir nada malo. La música es genial, la canción final es perfecta. Cooperativo mejora, imagino, ¿no? El cooperativo es muy bueno, pero le pasa lo mismo exactamente que a la campaña de un jugador. Que te lo pasas y ya, lo has visto. ¿Y tú personalmente te gustaría que hubiese un Portal 3 o crees que lo quemarían ya demasiado? Hombre, tal como queda la historia, perfectamente podrían hacer un Portal 3. El problema es cómo meterlo. Pero bueno, si el gordo de Valve quiere hacer O sea, vamos, sí. A ver, es el gordo de Valve. Mientras le ofrezcan dinero, va a seguir haciendo cosas. Con lo cual. Exactamente. Muy bien, pues bueno, yo creo que de Portal ya poquito se puede decir, ¿no? Ah, sí, una cosita te quería preguntar. ¿Te han dado el código para Steam para bajar la versión de PC? Viene con la caja, o sea, viene dentro en un papelito. ¿Y te la has bajado o solo estás con la de Play 3? No me la he bajado porque mi ordenador se reiría de mí si lo intento ejecutar. Pero vamos, que la tienes ahí, ¿no? Por si alguna vez le das la patada. Exacto, cuando tenga un ordenador nuevo, o sea, alguien lo quiere, Entonces reirás tú. se puede negociar. Ahí reirás tú el último y te descargarás el Portal 2, ¿eh? Ahí está. Muy bien, muy bien. Muy bien, Xavi. Pues, bueno, tú mismo, seguimos en tus 15 segundos. ¿Hay alguna cosilla más que nos quieras comentar? Bueno, pues voy a hacer rápidamente un breve comentario de una de las también de las sorpresas del año para PSP, para todos los que creéis que PSP está muerta. PSP está muy viva, y más ahora que va a salir su. La PSP Go no. No, bueno, la PSP Go se puede ir a donde yo te diga. ¿Cuándo ha estado viva, no? ¿Cuándo ha estado Exacto. viva? Pues eso, la verdad es que es un placer poder hablar de la saga Ys, Ah, que no conoceréis, que probablemente mucha gente no la conocerá, pero la verdad es que lleva con nosotros desde el 87, en Master System. en Master System, sí, yo tuve ocasión de probar esa versión y además recordaba algo que se me hacía raro, porque tú me confirmaste luego que es que no hay botón de ataque. No hay botón. Bueno, en los primeros no hay botón de ataque. Tenías que embestir para atacar. Exacto. Y además no te servía atacarlos de frente porque si los atacabas de frente lo único que recibía daño eras tú, con lo cual tienes que buscar el flanco o atacarlos por la espalda para poder causarles daño. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ir por partes, primero que nada. ¿Qué es Ys exactamente? Ys es una saga que habla de la historia de un espadachín llamado Adol Christine que viaja por el mundo en un barco y da la casualidad de que todo lo que ocurre es un poco Harry Potter, ¿vale? Todo lo que ocurre alrededor de él. O sea que es Él un. es lo más, él es, vamos, la caña de España. Tiene un poco el síndrome de Angela Lansbury, ¿no? O Detective Conan, que allá donde va se lía parda, ¿no? Exacto. Exacto. Con lo cual, la cuestión es que, más allá de lo que parezca, que en realidad por el argumento podría parecer incluso hasta un propio Zelda, la historia tiene muchísimo más trasfondo porque te cuenta muchas cosas sobre un reino antiguo que estaba en el cielo, flotando, Sí. sobre su salvación, sobre toda la historia. E incluso que el propio Adol podría tener más importancia de la que él mismo cree en sus aventuras. Lo que pasa es que nunca se ha llegado a decir ninguna ni, nada así muy importante sobre este personaje que siempre parece que todo está alrededor de él y que tiene el poder para solucionar siempre los problemas allá por donde vaya. Sí, porque este hombre te tela con él, ¿no? O sea, Telita. al principio, pues cuando había pocos juegos, bueno, pues tira que te va, pero caray, es que ya a toro pasado con. ¿Cuántos títulos hay de Ys? Porque Pues no hay precisamente pocos, ¿no? de Ys tenemos, contando Ys Online, que fue, entre comillas, un fracaso, pero que podía haber sido algo muy interesante, tenemos 9 títulos, que son están del IS 1 a IS 7, hay dos IS 4 y tenemos un IS Origin que cuenta un poco la historia de por qué todos los IS, o sea, por qué pasó lo que pasó, básicamente. Has dicho que hay dos IS 4. Sí, hay un IS 4 para Super Nintendo y hay un IS 4 completamente diferente con otra historia para PC Engine. Para una consola que salió solo para en Japón. Sí, bueno, la PC Engine creo que salió de Japón. O sea. Bueno, sí, perdón, salió de Japón, pero creo que no tenía el nombre de PC Engine o algo así, es que ahora no me acuerdo. Correcto, se llamaba TurboGrafx. Ahí está. O Turbo Duo, que era la versión que tenía la unidad de CD-ROM. Pues sí, mira, precisamente creo que además la versión de IS-4 para TurboGrafx era en CD. Uh-huh. Con lo cual era para TurboGrafx Duo. Uh-huh. Sí, bueno, creo que recibía ese nombre de Turbo Duo. De todas formas, bueno, sí que estaba la TurboGrafx, pues cuando se estaba poniendo así un poquito de moda el tema de aprovechar el CD para animaciones, sobre todo animaciones, era muy de poner secuencias de anime. Pues eso sí que lo aprovechaban bastante y hubo títulos, pues, como sin ir más lejos, el Castlevania Rondo of Blood, que exacto, era bastante para. Gran juego. Y bueno, y vamos, para hacer un comentario breve de la entrega más reciente que salió solo en exclusiva para PSP, porque además también hay que decir que la desarrolladora, que es Falcom, que es muy muy famosa en Japón. Sí. Tomó la decisión que nadie se esperaba de sacar, de en vez de sacarlos para PC, como estaban saliendo todas las entregas, sacarla para PSP, con su correspondiente cambio de gráficos, de sistema de juego y tal. Y la verdad es que puedo decir tranquilamente que es de los mejores, por no decir el mejor, action RPG que he podido jugar en una consola. Pero todos estos juegos pertenecen a este género, ¿no? De action RPG, ¿no? Sí. Que se salga, ¿no? No, son todos action RPG puro y duro. Bueno, perdón, a ver. En DS tenemos IS Strategy, que es un tactic RPG. Pero también hay que decir que es bastante flojete. Pero bueno, y bueno, y luego también en PSP salieron dos remakes de IS 3, que se llama de IS The Oath Infelgana, que es un remake de la versión de Mega Drive y de Super Nintendo Wanderers from IS. Sí. Que cambió radicalmente, pues, también porque fue IS 1 e IS 2 eran en vista cenital, e IS 3 pasó a ser un juego en dos dimensiones. Uh-huh. Con lo cual también fue un cambio bastante importante en su propia en la propia estructura, pero vamos, yo creo que fue un poco por probar, porque luego en IS 4 volvieron al original, que yo creo que fue más, que les gustó más cómo salió. Y una preguntita, a sí, lo mejor un poco tonta, yo por lo poco que he visto del IS 7, ¿tú crees que puede ser comparado con la mecánica de juego del Kingdom Hearts? Sí y no. También tengo que decir porque Kingdom Hearts ha acabado siendo un juego de batalla-escena, paseo-escena, escena-escena-escena, paseo-escena... Ya sabéis lo que quiero decir. Sí, sí. Ace 7 tiene su mayor virtud reside en su rapidísimo sistema de combate. Es que no, y es que básicamente es que no paras. Aquí el combate deduzco que es en tiempo real, ¿no? Nada de pararse a elegir quién ataca ni nada así. Por supuesto, tiempo real completamente. Puedes cambiar de personaje porque este es el único IS donde puedes llevar hasta tres personajes. De hecho, puedes cambiar... Sí, no, iba a decir que no hay ni transiciones para el combate. O sea, el combate tú tienes los enemigos a la vista. Exacto. Y puedes elegir, bueno, pues esquivarlos, pasar de ellos o irte a enfrentar a ellos. Exacto. Y vamos, pues eso, puedes cambiar mientras estás luchando de personaje. Vamos, todo muy ágil. ¿Y los monstruos y jefes finales y demás, cómo los ves? Pues los jefes finales son enormes en todos los sentidos. muy o sea, complicados de que tienes que saber la estrategia de cuándo atacar. O sea, pero es un juego en el. Mira, hablando de esto de cuándo atacar, me recuerda un poco a Demon's Souls, que era la táctica de saber cuándo atacar, saber cuándo esquivar, saber cuándo defenderte. Sí, es muy japonés eso también, ¿eh? Exacto, entonces en E7 el truco no está en coger y hacer aquí estoy yo y este es mi botón que lo voy a machacar. Al contrario, tienes que saber, y además a medida que va avanzando más la historia, te vas dando cuenta más de eso. Incluso en el propio monstruo final, en el propio monstruo, en el final del juego, si no sabes hacer eso, vas a morir. Y muchas veces. O sea, otro detalle también es que los propios enemigos te avisan de cuándo van a atacar con una especie de resplandor y hay un botón que en mi caso podemos ser muy socorrido que es el de esquivar Ahí está. con el que, bueno, pues se lanza, el personaje se lanza en un salto hacia adelante, ¿no? Entonces hace subir como una voltereta y eso pues le añade un poco de profundidad al combate en el sentido de que es lo que dices, que no es todo el rato estar ahí machacando, Ahí está. creando sin celos, o sea, hay que saber también un poco defenderse o más que defenderse que no te den. Ahí está. Y además, también hay que decir que es mucho más fácil que los anteriores porque en este puedes tener varios objetos de recuperación de vida para elegir en mitad del combate, cosa que en los demás no se podía hacer, al menos tan abiertamente. Porque en el propio IS-1 era tú contra el jefe final y ya. Y también. Sí, Sí, sí. continúa. Bueno, que iba a decir que a Juan se lo contaba, porque hace poco pude jugar al remake para PSP de IS-1 e IS-2, y se lo decía que el primer jefe me costó, el primero me costó muchísimo más, pero no os lo podéis imaginar, lo frustrado que acabé con ese monstruo, que luego cuando llegué al segundo y vi que lo mataba tan fácil, me decepcioné. Porque dije yo, coño, con lo que me ha costado el primero Qué curioso, ¿no? y lo poco que. Sí, pero porque el primero te obliga tanto a saber a cuándo atacar, que yo creo que en el segundo ibas con la mentalidad de tienes que atacar no tienes que atacar siempre. Que en realidad Y volvemos también a lo que ha dicho Juan, que en el IS-1 se atacaba chocándose contra el enemigo. ya. ¿Y la dificultad general del juego es alta, es baja? Pues ¿Puedes elegirla? Puedes elegirla, tienes fácil, normal, difícil, y luego cuando te lo pasas tienes pesadilla. Y yo digo, sí, qué humor, qué sí. cachondos los del juego. La cuestión está en que cada entrega es bastante diferente, por decirlo de alguna manera. Es muy. No hay una dificultad ajustada para toda la saga. Y la verdad es que, por ejemplo, por un detalle curioso, en la primera parte, en IS-1, el máximo nivel que puede llegar el personaje era el nivel 10. Y ese nivel lo alcanzabas a mitad del juego. También hay que decir que IS-1 te dura 5 horas. O 4 o 5 horas. Recordemos que también es un juego de Master System que para mucho más, tampoco podía dar. ¿Y este de PSP cuánto te puede durar, más o menos? El 7 te puede llegar a durar 30 horas. 30 horas. 30 horas. Pero 30 horas llenas de amor. Sí. Porque Madre ya no mía, es. eso son Ya no muchas solo. cargas de batería. Exacto, ya no solo es la jugabilidad, es también todo. La historia es interesante. O sea, no es que digas tú la historia del año, pero interesa, no es una historia muy típica. De personajes, Xavi, ¿cómo lo ves? ¿A cantidad o a calidad de personajes? En ambos criterios. Pues, a ver, personajes tenemos hasta 6 para elegir, contando al protagonista. Cada uno con sus propios tipos de ataque, con sus propios especiales y tal. Y la verdad es que son personajes bastante curiosos. Algunos llaman bastante la atención porque son, a ver, ¿cómo decirlo? Son especiales porque son, que si son jefes de tal, son sacerdotes de cual, pero los ves y te da la sensación de que son personas normales. Sí. Que simplemente están ahí porque quieren salvar el mundo, por decirlo de alguna manera. Pero son eso, son personas que no son los típicos de Final Fantasy de, oh, yo soy un tipo serio, tal, yo soy el guay, yo soy la chica pava. No, aquí son personas normales. De todo tipo. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues por hacer ya una última referencia, así entre action RPGs conocidos, bueno, primero que viene a la mente es Zelda, por supuesto, que Zelda es otro rollo, yo creo que es otra tema distinta, pero a mí, por ejemplo, la saga está de Ys, sobre todo el Ys 7 principalmente, igual sí que me ha traído a la cabeza, igual es una burrada, pero me ha recordado a los Seiken del Setsu. Son los Secret of Mana. Ah, sí, va, hostia, vale, perdón, no te había entendido. No, no. Sí, es básicamente, la verdad es que sí. Es que te lo he dicho en japonés con mi par de pelotas. No, pero la verdad es que sí, la verdad es que se acercan bastante a ellos. Pero en el caso de i7, en los demás no, pero sí que es, en el caso de i7, pues eso, sí que tienes tus tres personajes, vas por ahí y tal. Lo que pasa es que también Secret of Mana era una acción RPG, entre comillas, encubierto, porque sí que es verdad que tú ibas normal, pero cuando salían los enemigos era como que el juego se medio paraba. Sí, era un poquito más lentito porque el escenario se quedaba como estático, o sea, Exacto. ¿no? Y Delimitado. ni se ven todos en movimiento, todo es un no parar, por decirlo de alguna manera. En i7, si te lo ves chungo, pues pica suela y que te cojan, ¿sabes? Pero. Ahí está. Muy bien, recomendable entonces, Xavi. Muy recomendable para todo, o sea, pero para cualquier, esto ya es para cualquier persona que quiera disfrutar de un buen juego. Muy bien, podríamos decir que está entre lo mejor del catálogo de PSP o sería aventurar un. Es, no, no, no, está entre lo mejor del catálogo de PSP. El Bueno. problema es lo de siempre, que no es un juego conocido y la gente le va a dar un poco la espalda por ello. ¿Ha llegado a ser en España? No, Ese. no ha llegado a salir en España. Sea, hay que tirar de importación. Ajá. Y además también hay que decir que está en inglés, pero es un inglés bastante accesible a mucha gente. No es un inglés para nada complicado. Bastante sencillo, ¿no? Bastante sencillo y vamos, que no requiere un nivel de inglés ni medio ni alto para poder disfrutarlo. ¿A cuánto se puede encontrar ahora, más o menos? Pues te lo puedes encontrar de todo. Puedes encontrarte de 30 € más o menos, haciendo un cambio así mental rápido. 30 € lo puedes encontrar. Si te quieres aventurar a ediciones coleccionistas y tal, te sale más caro, pero por 30 € lo podrás encontrar. Entonces, por 30 € lo recomendamos. Sí, la verdad es que sí. Además, 30 € te sale a 1 € la hora de juego, así que. O sea que Sí. lo, vale, hombre, no, la verdad es que los estándares de precio de confesiones, yo creo que ronda más los 20 euros que los 30, o sea que posiblemente sea de los juegos más caros que recomendado, Sí, por eso lo decía. pero yo me voy a poner del bando de Xavi, lo voy a avalar también, porque yo lo he estado jugando y de verdad que a mí también me ha gustado. Gracias a mí, ¿ves? Es lo que decía antes, que obligó un poco a la gente a jugar a juegos desconocidos que yo sí que he catado, porque yo soy muy curioso en ese aspecto. Y entonces le obligué un poco a jugar y mira, y le ha gustado. Bueno, desde luego yo, que no soy un gran fan de este tipo de juegos, me has convencido y le daré una oportunidad seguro. No, y además puedo decir que si no, te pones en YouTube, te pones a buscar la banda sonora del juego y disfrutas como un crío. Eso te iba a decir, la banda sonora espectacular, ¿eh? Porque, o sea, esa habilidad de mezclar guitarras eléctricas con baterías y violines y pianos y todo en la misma canción me parece la cosa más increíble que he escuchado en mucho tiempo. Sigue sin llegar al nivel de mi banda sonora favorita, pero la verdad es que la escuchas y no paras de una y otra vez. Muy bien, Chávez. Pues ¿alguna cosa más que declarar? ¿Algo que hayas Pues escuchado? por hoy no, pero vamos, para ir abriendo un poco la boca. A ver si para el siguiente puedo contaros cositas sobre bastantes juegos de DS que he podido catar últimamente. Muchos bastante desconocidos, pero que intentaré acercároslos un poquito para que les deis una oportunidad. La DS por aquí yo creo que es casi tan desconocida como la Wii, ¿verdad? Puede ser, pero hay joyitas en DS. Algo se ha comentado, pero sí que es verdad que no se profundiza mucho. Así que no, nos vendrá bien ponerle remedio a eso. Pues oye, muy bien, Xavi. Yo creo que han sido unos 15 segundos de gloria que han cundido bastante. Sí. Ahora me voy a poner un poquito de Madonna con Like a Virgin, que ha sido mi primer contacto con esto, con lo cual... Ah, pero tú ya no eres virgin. No, yo ya no. ¿Te vas a poner calentadores y esas cosas? Es que es muy tarde. Pero tampoco descartaría la... Madre mía. La opción. Como te oiga, Salva. Bueno, pues yo creo que es buen momento para hacer una pausita y habituallarnos un poco antes de pasar a los siguientes 15 segundos y nada, pues a ver qué nos cuenta el siguiente participante. Bueno, pues seguimos aquí con otro miembro más de nuestra comunidad valenciana y otro de la caja X, ¿no? Bueno, de la caja X y también de Play, de Wii, de todo lo que sea consola, vamos. Muy bien. Preséntate un poco, cuéntanos quién eres. Bueno, pues soy Cookie en el foro. El Nick, bueno, el Nick viene de pequeñito, de cuando estaba por el pueblo y tal, de pues eso, de la abuela que te decía Cookie ven aquí, Cookie ven allá, y los amigos, pues al final, pues Cookie esto, Cookie lo otro, y se me quedó ese Nick. Ah, muy bien. Un recuerdo de la infancia, muy bien. Recuerdo de la infancia, sí, que ya no me lo puedo quitar. Oye, ¿y las W esas que envuelven al Nick? Ah, las W, ya me lo preguntó Ravenflow, me acuerdo, en la cena. Pues viene un poco de para que no quede como tan cookie, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Es como lo metes ahí entre W y queda como más O, ¿no? Más hardcore, ¿eh? Más hardcore, sí, más hardcore. Claro, como más de vestir, ¿no? Luego imponerte respeto ahí en el live llamándote cookie, pues como que no. ¿O qué? Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, no, uno se acostumbra a todo ya. Sí. Claro. Nada, eso, un par de leches en el Forza, al final ponen a todos en el sitio que debe. Entonces, por lo que nos comentabas, decías que tenías 360, Play 3, o sea, le das a todo, ¿no? Sí, desde ya hace años, bueno, antiguamente jugaba más a PC y eso, pero bueno, sí, ya desde Play 1, digamos, y Play 2, y ya esta generación, prácticamente todas las consolas, menos la DS, que no la tengo, es la única que no tengo, juego a todo. Básicamente juego casi siempre a la 360, por el tema de que ya que pagas y tienes las parties y tal y eso. Y bueno, y en Play pues juego juegos así exclusivos que hay en Play y digamos todo lo que es multiplataforma lo juego en Xbox. O sea, miembro honorífico ya de la caja X famosa. Sí, ya el numerito 5 creo que es, ya está ahí ya desde hace muchísimo tiempo. Sí, miembro antiguo, muy bien. Entonces, ¿qué nos cuentas de tus vivencias de los juegos que has jugado últimamente? Pues últimamente, bueno, pues hace un par de semanas me enteré que iba a bajar de precio el Portal 2, que por cierto estaba muy bien eso por parte de Electronic Arts, que bajar un juego a 30 euros, a un precio que se pueda comprar aquí y encima dejas el dinero aquí en España. Y nada, pillé Portal 2 y la verdad es que me ha parecido un juego excelente. Ya el 1 me pareció que era una idea muy muy buena, pero que se quedó en eso, en una idea, una prueba, y que la verdad que funcionó bastante bien. Y desde el primer minuto que pones el juego ves que tiene más historia, que la jugabilidad prácticamente es la misma, pero que digamos que te meten como más historias, ¿no? Una especie de, digamos, de una pinturas naranjas por la que puedes correr, otras azules que saltas y otras blancas que puedes hacer portales y tal. Sí, elementos jugables que te ayudan a mejorar la... Sí, básicamente que aumentan la jugabilidad, ¿no? Que no se queda simplemente con los dos portales y poner una caja aquí, ¿no? Que le han aumentado la jugabilidad y bastante, bastante bueno. Ya te digo, me ha sorprendido muchísimo desde el minuto uno. Soy fan también de Portal. Me gustó muchísimo el primero y desde el minuto uno que lo pones hasta que lo terminas, que el final es maravilloso, me ha parecido un juego muy muy bueno. Igual también sí que es verdad que lo comentaba antes con mi primo, con Junko Star, me parece que el primero es más difícil, tiene puzzles muchos más complicados, Pero bueno, este 2 ya te digo, no, con que le des un poco al coco y pienses un poquito, llegas al final y muy muy bien. Me decías que te lo habías terminado en modo campaña, ¿no? Sí, me terminé en modo campaña. Estoy jugando también con mi primo el cooperativo, que llevamos ya ahí por ahí el capítulo 3, capítulo 4, creo. No tiene nada que ver, o sea, la campaña vas tú solo por ahí y tienes que tú solo llegar del punto A al punto B y buscarte la vida. Y el cooperativo es como más, digamos, que necesitas sí o sí la ayuda de tu compañero. Yo creo que es el juego en cooperativo más cooperativo que he jugado nunca. O sea, necesitas sí o sí la ayuda del otro y... O sea que podríamos decir que el modo campaña sería casi como un tutorial para aprender a jugar en contra, o sea, en el modo cooperativo. Sí, digamos que sí. No, no, tampoco tiene nada que ver la historia cooperativa. He leído por ahí que el cooperativo del Portal 2 empieza como pocos minutos después del final de Portal 2. Pero ya te digo, sí que en verdad sí que es una especie de entrenamiento, sí, sí. ¿Y te parecieron más los puzzles más difíciles en cooperativo entonces que en modo individual? Es diferente en el sentido de que, ya te digo, en cooperativo necesitas sí o sí para llegar del punto A al punto B la ayuda de tu compañero. Y es vital, es imprescindible el que le pongas la marca para llegar hasta allí o para activar una palanca, por ejemplo, lo de la cuenta atrás, ¿no? Que Valve lo pone ahí muy específico para que si quieres jugarlo en cooperativo, como tú me decías el otro día, sin hablar con el compañero, está muy, muy bien pensado y creo que tiene puzzles, vamos. No lo he acabado el cooperativo como os decía, pero sí que creo que es más completo el cooperativo que en sí la campaña. Por lo menos a mí me ha parecido más completo. ¿Qué te ha parecido el control con un pad? Ya que en un principio este juego había salido... Empecé, luego lo sacaron una versión en 360, pero este manejo del pad, ¿qué te ha parecido? ¿El manejo del qué, perdón? El manejo del juego con el pad, con el mando de una 360. Bueno, yo, como te digo, no hace años que no juego a PC y vengo de Portal 1 en 360 y más o menos se maneja igual. Ayer tuve la oportunidad de ponerme el primero, de volverlo a poner, que había un otro forero, Ultron 13, que estaba ahí un poco... que no sabía, se había bajado la demo y no entendía y tal, y lo puse, y sí que noté que el control era como más lento que el 2. El 2 yo lo veo que lo han hecho más como más rápido a la hora de girar y tal, pero ya te digo, no, se maneja muy muy bien, y como tampoco solo tienes que hacer con el gatillo derecho y gatillo izquierdo, nada más, y con el botón azul, o sea, no tienes que hacer más. Es un juego muy sencillo, es un juego en primera persona, de puzzles, que es eso, muy sencillo. Se basa en abrir un portal de un color rojo, otro de color azul, y llegar, como os decía, del punto A al punto B. A mí me ha parecido asombroso. De lo que llevo jugado este año, probablemente de lo mejor que he jugado, sin duda. Sí, se os ve mucho por Twitter, bueno, se lo comentaba antes a Xavi, cuando ha intervenido antes, hablando también de Portal 2. Está muy bien, porque él lo ha jugado en PS3, tú por lo que estás diciendo lo has jugado en 360, ¿no? Si no me empano yo ahora. Sí, en 360. Claro, y le comentaba también que se os ve mucho pues al sector valenciano, ¿no? Como llamo. Sí. Proclamar eso de que Portal 2 GOTY, ¿no? Ahí a los cuatro vientos de Twitter. Pero bueno, es lo mismo que le dije a él, que es una opinión que está bastante, bastante generalizada, por lo que se ve. Yo creo que Portal es de esos juegos que tienen problema principal, o sea, fundamental. Es o que te gusta o no te gusta, o es así. O sea, desde el primer momento que lo pones y en el momento que le pillas el punto al juego, y ya te digo, sobre todo Portal 2, que tiene más historia, luego tienes a los dos robots, ¿no? A GLaDOS, que para mí es el personaje de videojuegos perfecto, y luego tienes el otro robotito que es lo contrario, es el tío que no da una y te deja con la boca abierta con los comentarios y... Sí, un dúo cómico pues casi de manual, ¿no? O sea... Sí, perfecto, ¿eh? De guión, perfecto y vamos, muy muy bueno. A mí, ya te digo, desde el minuto uno hasta el final, conforme vas avanzando, aparte el uno lo veo como que son solo como habitaciones en las que entras por un sitio y sales por otro, el dos no, el dos tiene más profundidad en el sentido de que no siempre vas por habitaciones, te muestra igual lo que fue Aperture, ¿no? Aperture Science, las instalaciones, las antiguas instalaciones... y yo estoy muy hypeado, muy hypeado. De hecho, el día que lo acabé por la noche tarde, y al día siguiente cuando me levanté iba a trabajar, veía por todos los lados de la calle, veía portales posibles. y la sensación era de, vamos, me ha quedado la sensación esa que te queda cuando te pasas un juego y dices, madre mía, qué juegazo. Pero te queda el puntito ese que os digo de decir, una lástima que este juego no sé que no va a llegar a toda la gente, porque tampoco todos lo van a entender. Y una lástima. Aún así, hoy leía yo que lleva ya 3 o 4 millones de unidades vendidas. No sé cuándo salió, hace... Sí, 3 millones y algo vendidas de unidades. Sí, está bastante bien. Muy bien. Sí, la verdad es que sí, está muy bien. Lo que le veo a este juego es que te tiene unos 4 personajes muy principales y a cada cual su carisma es superior al anterior. Sí, y eso que el personaje que tú llevas no vocaliza, o sea, ni en el 1 ni en el 2 no dice ninguna palabra y se basa todo en eso, en los dos personajes, en el GLaDOS y en otro robot, y muy, muy, muy bien, la verdad es que muy, muy bien. Sí, lo cierto es que Chell se supone que es la protagonista del juego, pero le tiene un poco el síndrome de Tintín, ¿no? Que los secundarios le comen el terreno y al final os hacen más gracia a ellos que realmente llega un momento que te olvidas casi de ella. Sí, la verdad es que sí, ya te digo, sí, es cada vez que vas a entrar a un puzzle nuevo y te recuerda a los estúpidos que somos los humanos y luego tienes otro robot que es todo lo contrario y está muy, muy, muy bien. A mí me ha parecido de largo ya, de momento lo que he jugado me parece el GOTY del año, aún queda mucho por jugar pero me ha gustado muchísimo, muchísimo, una grata sorpresa la verdad me ha llevado. Muy bien, muy bien. ¿Has probado algo más o algo comentarnos más sobre pues sobre Portal, igual la duración. Me ha parecido un poco más corto de lo que me esperaba. Creo que eran 7-8 horitas o algo así, lo que es la campaña. Luego pues tienes otras 6-7 horas en el modo cooperativo, pero un poquito corto sí que lo veo. Y como os decía al principio, más fácil que el 1. Pero bueno, también es verdad que el 1 salió en digamos en formato arcade y el T2 ha salido en físico para, digamos, llegar a más público en Play 3, que también que no salió el 1 y... Así que bueno, teniendo en cuenta 15 horitas hoy día entre los dos modos, viendo lo que dura normalmente los juegos y sabiendo que es un juego que posiblemente le quedarían bien DLCs, bueno, no estaría nada mal, ¿no? Estaría muy bien que sacaran DLCs, pero probablemente lo saquen en Steam, ¿no? Lo más seguro que sí. Esas cosas nunca llegan a consola. Por lo menos a 360 lo dudo que lleguen. Crucemos los dedos. No lo sé. Yo la verdad es que, mira, de los recuerdos más mágicos que tengo de L3 fue hace la de la conferencia del año pasado de Sony, cuando salió GLaDOS hablando ahí que se apagaron las luces, a mí se me ponían los pelos de punta. Dije, madre mía, Valve, cómo se ha bajado los pantalones. Ah, sí, eso fue lo del pantallazo azul, ¿no? Efectivamente, sí, creo que sí. Y bueno, ahí me emocioné, dije, madre mía, sale Portal en Play. Todo lo que había rajado el de Valve y, sí. Y nada. Ah, pero a ver, el hombre este de Valve pues había rajado de la compañía, pero de los cheques que tiene la compañía nadie dijo nada. Nada, no, pero de eso nadie ni nadie en el mundo, ¿eh? Eso es como en el fútbol o como en todo en la vida, ¿no? Si hay dinero por medio... Pues el hombre vive a hacer videojuegos, pues oye, si le dicen haz un videojuego, pues tendrá que hacer un videojuego. Tendrá que hacerlo, sí. Y claro. Aparte que se asegura más ventas y a mí eso me parece perfecto. Que un juego salga en todas las plataformas posibles me parece lo más obvio y lo más normal, ¿no? Tienes más opción a que la gente pueda acceder a tu videojuego y se venda más y se hable más. Y... Claro que sí, y que cuanta más gente pueda disfrutarlo mejor, hombre. Efectivamente. Y más hoy en día que el parque de consolas, pues... Tampoco es que sea muy grande, pero bueno, cada uno digamos que tiene sus preferidas y que todos puedan jugar en su plataforma ese juego me parece muy, muy, muy adecuado. Muy bien, Juan Carlos. Pues hombre, se me hace un poco raro llamarte Cookie, tío, así con... Sí, ¿no? Como queráis, no hay problema. Bueno, pues ¿qué más tenemos por ahí? ¿Qué más nos cuentas? Pues a ver, voy a hablaros también de un arcade de la 360... Que bueno, me compré, creo que fue hace ya un año, dos años, el Explosion Man que salió en los Summer of Arcade. Y lo tenía ahí que me quedé ahí atascado, digamos, y por pereza no lo jugué. Y lo he empezado a jugar y me lo he terminado. Y la verdad es que es un juego perfecto, es un juego de plataformas casi diría yo, vamos, delirante. En el que llevas un personaje que simplemente es muy sencillo el manejo, o sea, con el stick manejas la dirección y con el botón A, o sea, haces explosiones y vas combinando explosiones y tienes que ir de un sitio a otro pasando pantallas y es un juego con una creatividad para mí inmensa, divertido y a veces hasta puntos que crea ansiedad de que te repites porque mueres y vuelves a repetir y vuelves a repetir. Es así un poco como el Trials HD, ¿no? Que apretas el botón cuando te equivocas automáticamente sales otra vez y un buen juego. Entonces es un juego que está planteado como si fuera un puzzle. Sí, a ver, tienes trozos de puzzles, ¿vale? Pero es en plataformas y en 2D, o sea que simplemente tienes que avanzar a derecha o a izquierda. Y cada vez que vas superándote los niveles, pues se va complicando el juego, se va complicando. Eso está bastante bien hecho, en mi opinión. Creo que el juego los niveles están con un nivel de dificultad bastante adecuado y va subiendo poco a poco la dificultad. Y es un juego entretenido, aparte bastante largo. No sé cuántas horas le habré echado, pero a sus 6 o 7 o 8 horitas, yo creo que sí que las tendrá. Sí, y está bastante, bastante bien. Pues no va mal de tiempo, ¿no? Para ser un juego descargable. Porque es un juego descargable, ¿no? Según has dicho. Es un juego arcade, es un juego descargable. Y bueno, a mí me ha durado sobre eso. También es verdad que igual me han matado demasiado. Pero está muy bien. Y luego el personaje no dice nada, pero a veces va gritando. Conforme va saltando, va empezando a gritar. Y tiene momentos también así de... El personaje está muy, muy bien. Y de hecho creo que va a salir dentro de poco el Mrs. Explosion Man. Sí, sí. La mujer explosiva, y a ver qué tal. También promete. ¿Tú este lo has catado, Fran? Sí, yo lo he probado un poco con esto y me parece un poco su dificultad. Bueno, es complicadete, ¿no? Un poco... Sí, empieza fácil, pero... Poco a poco se va complicando, sí, sí. El parque de dificultades es bastante, bastante amplio. Así como, por ejemplo, un Portal, ya os decía que me parecía bastante más facilillo, este creo que el nivel de dificultades está bien hecho, o sea, sigue un nivel de dificultad bastante apropiado, y las últimas pantallas de los últimos niveles son da upa, son da upa. De sí o sí tienes que hacerlo todo perfecto, o sea, los saltos tienen que ir perfectos. Si te equivocas en un paso que donde no tienes que darlo, estás muerto, ya lo sabes que estás muerto. Oh, un plataforma es a la antigua usanza. A la antigua usanza y bastante muy adictivo y muy muy divertido. Muy recomendable. La verdad es que creo que de lo mejor que pueda haber en arcades. Esto de plataformas a la antigua usanza me gusta. Y de hecho, en honor a ello, voy a brindar. Ole, ole, ole. Qué bueno, ¿Con qué, ¿no? ¿Con qué vas a brindar? Pues como de costumbre, pues con una Steinburg negra. Que es la cerveza a la que me he aficionado gracias a estos ratillos. Y yo, pues bueno, ya lo he confesado alguna que otra vez. Yo no soy muy de cerveza. Aunque luego me caigan palos y me señalen con el dedo. Pero oye, yo, para mí ha sido un descubrimiento la latita esta. Yo sí que soy de cerveza. La verdad que tengo que admitirlo, de que la cervecita es algo que me llama. Me gusta. Sí, no, a ver, yo puedo dar fe. Porque, vamos, yo tengo que decir, ahora que estamos así en plan distendido, que bueno, el E3, la conferencia de Microsoft, la vimos en tu casa. Estudio. Sí, vaya. Un costar tú y yo. Y bueno, aparte de que estuvimos muy bien atendidos, desde luego, si una cosa nos faltó fue cerveza. Fue cerveza. Cerveza. Lo que faltó fue la conferencia, que yo creo que no hubo. Lo que vimos fue un espejismo en la que solo hubo Kinect y muy mal la conferencia. Bueno, pero esas botellitas lo suplieron, ¿eh? O sea, eso sí, y sobre todo la buena compañía también, y las risas que nos echamos, que fueron increíbles. Sí, estuvimos un poco de los nervios ahí, porque estábamos, que si la vemos, que si no la vemos, que esto no funciona, que esto no tira. Que creíamos que yo creía que la podíamos ver en Play, en a través de la Play 3, y no se pudo ver. Pero bueno, al final la acabamos viendo. Sí, más bien o más mal se vio, sí. Oye, volviendo al tema de Explosion Man, me estoy acordando yo ahora que parece que ha habido una pequeña polémica con temas de plagio, creo que por parte de Capcom, ¿no? Que sacó un juego muy sospechosamente parecido a Explosion Man, ¿no? Bueno, sospechosamente eso me parece poco. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí que es verdad que Capcom sí que sacó un juego y la compañía, no sé si es Twisted Metal, creo que se llama, algo así. Fue contra ellos porque vi un vídeo y me pareció que era una copia perfecta, ¿no? Pero sí, muy... A mí me parece que se llama Explodoman, que no me recuerda a nada. El nombre era igual y todo, pues eso no me acordaba yo. Creo que sí, ¿eh? una cosa muy exagerada, ¿eh? Decir, hombre, sí, sí. Que seas Capcom, pero córtate un poco, caray. Claro, no saques nada que sea igual, por lo menos mínimamente cambian el nombre, ¿no? Que no se parezca y pone algo nuevo, o sea, sí, sí. No, y no hace mucho de eso, ¿no? Si no recuerdo mal, hace poco. No, no, es algo relativamente reciente, pero vamos, se armado bastante, bastante revuelo. No sé cómo habrán quedado al final, no sé hasta qué punto habrá prosperado la cosa o no sé si los abogados igual han sacado ya su ejército de sicarios con maletines o... Ya sabemos que en esta industria denuncias por parte de compañías han habido de toda la vida y seguirán habiendo, o sea, no... Claro, lo que pasa es que aquí nos enteramos de cuándo empieza, pero no nos enteramos normalmente de cuándo. De cuándo acaba, claro. Aquí nos enteramos porque alguien se levanta, señala con el dedo y dice, oye, eso es mío. Arma el follón, tiene sus 15 segundos de gloria que no molan tanto como los que estás teniendo tú. Pero, vamos, luego pues igual pues en algún pasillo se da una palmadita en la mano, llegan al ni pa' ti ni pa' mí. Y se zanca el acuerdo, pero la polvareda ahí está. Y desde luego la del Explosion Man, pues ya te digo que fue gorda. Y en muchas de estas ocasiones he llegado a pensar que todo esto forme parte para vender más. Es decir, de una forma de promocionar algo, es decir, hacemos algo de otra compañía y nos denunciamos mutuamente, digamos, la industria empieza a moverse o la prensa, se escribe, se habla. Uh-huh. Hoy en día no sé. Sin duda, sin duda. Sí, esto, al final es todo marketing. Al final sí, siempre. Todo ventas. Oye, y antes has comentado una cosa, lo del Summer of Arcade. Yo es que, bueno, ya sabes que yo soy totalmente ajeno al mundo de la 360. No por nada, sino por falta de material únicamente. Sí. Y falta de presupuesto para ello. Pero vamos, hay cosas que yo estoy totalmente descolocado. ¿Qué es exactamente este Summer of Arcade? Pues digamos que Summer of Arcade es una promoción que hace Xbox, o sea, hace Microsoft en este caso, y digamos que en verano, que es cuando digamos más faltos de videojuegos estamos, sacan juegos arcade exclusivos solo para la 360. Y hace unos cuantos años que se hace y han salido auténticas maravillas, como puede ser Trials, que yo soy enamorado de ese juego, es típico juego de motos que había en la Game Boy, de una moto que era en plata, o sea, en dos dimensiones que iba avanzando, ¿no? Y un juego muy bueno. Tienes, por ejemplo, a ver así alguien me acuerdo, este de Epic, no me acuerdo, Shadow Complex también, juego muy muy adictivo, muy bueno. Ah, Shadow Complex, sí, sí. Ese, me acuerdo además creo que fue en el E3 del año pasado, que salió Cliff Bleszinski a anunciarlo. Hace dos años. También lo tengo ahí y los tengo aún por jugar. O sea, lo tengo, he avanzado en el juego, pero no lo he terminado. Y está muy bien, la verdad, muy gráficamente muy bien. Quiero recordar, no sé si cuando lo sacaron y tal, la gente lo analizaba y decía que era una copia de, no sé si fue Mega Man, puede ser, o no sé, un juego de estos, y decían que la gente se parecía mucho, que si plagiaba y tal, y bueno, lo que hablábamos hace nada. Sí, hombre, para mí eso tampoco es problema, que se parezca a Mega Man, hombre, Mega Man lo que pasa es que es difícil como él solo. Claro. Pero oye, si puestos a... Yo siempre he dicho que puestos a imitar algo, pues oye, por lo menos que sea algo bueno. Exactamente, que si se vas a copiarlo, por lo menos haz una buena copia y... Sí, sí. Claro, claro. Bueno, la jugada te puede salir bien. Si te pones a imitar, pues, cosas del calibre, yo qué sé, de Luchimata, por poner una referencia muy viejuna, que era un juego infumable de judo, pues hombre, está claro que no puede salir nada bueno de ahí. Pero, claro. Pero vamos, si me imitas un, pues, lo que hemos comentado, ¿no? Un Mega Man o un Metroid o algún juego de este calibre, pues oye, pues tira. ¿Qué es lo peor que puede pasar? De todas formas, hoy por hoy creo que muy pocos juegos hay que sean diferentes a todo lo demás. Por eso os decía yo antes que Portal es un juego muy especial, y lo veo así, en el sentido de que es diferente completamente a todo lo que hay. Y shooters, que estamos en la época de los shooters, prácticamente son todos iguales, se basan todos en lo mismo, no se innova prácticamente nada. Y que haga propuestas diferentes, yo creo que es lo más adecuado. Y sí, estamos faltos de ideas, sí, sí. circula una imagen por ahí que, bueno, a mí me hace gracia porque no soy muy de shooter, ¿no? Pero no sé tú qué piensas. Es una imagen que sale un mapeado de un nivel del Doom, que parece que es el último nivel o uno de los últimos, que pone así eran los shooters en 1993. Y luego al lado hay otro mapeado que pone aquí, así son los shooters en 2011. Y es un pasillo con dos giros y avanzas un poco, pone escena cinemática, avanzas un poco, escena cinemática, avanzas otro poco, escena cinemática y ya al final. Pues yo creo que está muy bien explicado, sí, de la evolución de los shooters prácticamente no. Yo creo que digamos del efecto 3D al bueno, desde Doom, en Doom si no recuerdo mal ya era 3D, ¿no? Era en una especie de... Sí, el Doom era... Sí, los escenarios creo que sí que eran poligonal, los sprites sí que tengo, sí que me parece que eran, que estaban hechos en 2D. No recuerdo que fuera todo totalmente 3D. O sea, el entorno sí que lo era, pero los enemigos me parece que eran sprites en 2D. Tampoco para la época daba para mucho más. El que me parece que fue en 3D total, el Quake. No sé en este momento si fue el primero, así de ese estilo, pero vamos, si no fue el primero, de los primeros seguro. De los primeros sería, seguro, sí. En esa época fue. Ahí en esa época fue cuando salió el Counter-Strike y todos estos juegos, si no me equivoco, o fueron más para adelante. Un poquito más para adelante, ya. Un poco más para adelante. Un poquito un poquito bastante, ¿no? Sí, hasta que se pudo hacer pues las cosas que permitían el motor del Half-Life y ya pues sus mods, ¿no? Como Counter-Strike o Condition Zero. No, yo me acuerdo que vamos, el Condition Zero me dejó flipadísimo. Además, sí. Es que era muy muy peliculero, además, muy, no sé, muy muy muy disfrutable. Pues mira, ese me lo voy a apuntar porque ese no lo he jugado. Seguramente en este PC mío, que es de ya 17 años, sí que lo podré jugar. Bueno, pues no sé, ¿tienes alguna cosita más que comentar acerca de esta explosión, man? Porque al final pues nos hemos puesto aquí a hablar de todo un poco. Pues yo lo recomiendo, la verdad que es un juego muy muy divertido y con unos saltos imposibles y es un juego, ya te digo, muy muy simple, que se basa en hacer saltos, en hacer explosiones, encadenar explosiones para llegar de un punto a otro. Y lo que crea ansiedad es eso, que tienes que hacerlo todo completamente perfecto para llegar a los puntos. Y me parece un juego bastante redondo, bastante bien hecho y con una creatividad bastante excelente. Bastante excelente. Yo de hecho, creo que las ventas están ahí, la acompañan. Pues espera, ¿está Fran intentando resucitar por ahí? Dinos, Fran. Sí. ¿A qué precio está? El Explosion Man, pues sí, creo que estará a 800 Microsoft Points ahora mismo. Supongo que estará a 800. Y yo creo que sí que vale la pena. 800 será unos 5 o 10 euros, unos 8 o 10 euros, una cosa así. Y yo creo que sí que merece la pena. Y con cuenta china ya, vamos. Fijo, seguro, ¿no? Que aún merece más la pena, sí. Está de moda el corte oriental, ¿eh? Entre la comunidad boxer. Sí, yo aún no me he hecho yo una cuenta china, pero me lo estoy pensando y la verdad es que... Estás tardando. Sí, sí, me estáis ya picando y al final... Es un buen invento ese, ¿eh? Sí. Y tengo entendido que han subido de precio incluso, ¿no? Están empezando un poco a subir de precio. Claro, la ley de la oferta y la demanda. Sí. El mercado no perdona. No, la verdad es que no. Muy bien, Cookie. Nada, seguimos en tus 15 segundos. Dinos a ver qué más cosillas quieres comentar que tengan cabida en ellos. Bueno, pues comentar que hace un par de meses o así pude jugar por fin el Castlevania, el Lords of Shadow. Ah, sí. De los juegos del año pasado, digamos, de la era del año pasado, y sin duda alguna me parece el mejor juego de largo de todo el año, desde el primer minuto hasta el final. Es un juego que conforme vas avanzando, va avanzando el personaje, luego tienes una especie de poderes que te amplían las posibilidades y con unos entornos mágicos, sobre todo que no se repiten, los escenarios no se repiten, no son todos iguales, y el primer momento que te encuentras con el coloso gigante, ¿no? Muy, muy, muy grande y para mí de los mejores juegos de toda la generación de 360 seguro, ¿eh? Y encima hecho en España, que aún tiene más mérito. Yo pienso que es el juego ese que todos de mano lo cogemos con un poco de a ver qué me encuentro y al final acabamos todos enamorados del juego. Enamorados completamente, sí. Y espero que se confirme la segunda parte, no sé si está confirmada ya o no, pero... Me encantaría, jugar. A Óscar Araujo, que es el compositor, se le escapó un poco, ¿no? El tema de que de Consumante sí que iba a haber una segunda parte. Entonces, sí, yo confío que sí, porque además el juego ha funcionado muy bien, por lo que parece. A mí, desde luego, a mí, yo también, a nivel personal, porque yo tengo que decir que soy un fanático de Castlevania. Y claro, a mí este Lords of Shadow fue de lo que más me gustó del año pasado, pero también porque es un juego que deja un buen sabor de boca. O sea, quiero decir, es un juego que empieza muy brusco, ¿vale? Porque el comienzo la verdad es que no es muy prometedor. O sea, el comienzo es todo como muy apresurado, ¿vale? Te lo dejan caer todo ahí y no sé, hay una cierta sensación, pues eso, ¿no? Como de brusquedad, como esa cámara que se hace un poquito incómoda, como que no sabes muy bien lo que está pasando, pero es que a partir de ahí es todo increscendo. O sea, es ir de menos a más, de menos a más y de forma ininterrumpida. Y al final es que dices, caray, pues estoy gozando, vamos, cosa mala. Yo recuerdo que probé la demo cuando, nada más, antes de que saliera el juego, que salió la demo, y la probé y creo recordar que no me gustó absolutamente nada lo que dices tú. Me pareció un juego que decías, no sabía muy bien lo que había que hacer, salías ahí con los bichos estos allá al principio y tal. Y me dejó un poco parado. Y luego los amigos empezaron a jugarle, me dijeron, oye, es el mejor juego del año seguro, tal. Y cuando lo que dices tú lo empiezas a jugar y le das una oportunidad y vas avanzando y ves que el personaje va creciendo y la historia va aumentando y te sumerge en el juego perfectamente y sí, yo, con un guión trabajadísimo. Además, yo cuando alguien del foro ha dicho voy a empezar a jugar a Castlevania, yo siempre procuro decírselo, ten paciencia, vaya, sí, sí. Dale 2 o 3 horas. Porque es que además conforme va ganando habilidades, el juego cambia como del día a la noche. Sobre todo cuando te dan los dos poderes es cuando el juego cambia por completo y te da la opción esa de que dices, madre mía, qué juegazo y qué grande es. Sí, sí. Sí, vaya que sí. ¿Y qué más? Pues a ver, recientemente también una recomendación, hace poco también acabé, que lo compramos por equivocación porque nos queríamos, compramos el Cazafantasmas, el Ghostbusters, porque creíamos que tenía cooperativo y luego resultó que el cooperativo era para hacer una especie de hordas o algo así y lo dejé ahí aparcado y nada, hace poco, hace 2 o 3 semanas lo jugué y la verdad que es un juego, si te gusta la saga Cazafantasmas, si te gustan las películas, está perfectamente ambientado en lo que es la esencia Cazafantasmas, tiene un humor muy muy muy bueno, sobre todo hay un personaje que es muy carismático y también tengo que decir que a mí había momentos que me parecía que era como que se repetía por repetir, por alargar un poco el juego, pero muy, muy, la verdad es que está muy, muy aceptable y gráficamente tampoco está nada mal, está bastante bien. También lo recomiendo, la verdad. Este es el Sanctum of Slime, ¿no? El que estás comentando ahora. No, el arcade, no, o sea, es un juego físico, es un juego que salió... Ah, el Cazafantasmas, el videojuego. El videojuego, sí. El que realmente sería la tercera película, ¿no? La cuarta, ¿cuál sería? La que dice que es la tercera. La tercera, ¿no? Sí. Sí, esto dicho por Harold Ramis y Dan Aykroyd, que sí, son los prácticamente bueno, los creadores de toda la saga, intérpretes de toda la saga Cazafantasmas. Ellos dicen que el juego está planteado como si fuera la tercera película. Y la verdad es que yo creo que no les falta razón. O sea, el juego le puede faltar cosas técnicamente, pero yo creo que como película de Cazafantasmas, a mí me dejó más que satisfecho. Sí, yo también me quedé con eso. Me quedo con que el juego al final, dices cuando te lo terminas, dices, bueno, es un buen juego. No es un juegazo, pero es un juego que plantea la historia de los Cazafantasmas muy bien y de hecho, bueno, ya te digo, me gustó bastante y lo recomiendo. Sí, tiene esos toques de humor también, muy de los Cazafantasmas. Sí, y si no recuerdo mal, creo que visitas sitios en los que, por ejemplo, en la primera película de los Cazafantasmas vas al hotel ese, a la sala esa, que tienes que destrozarlo todo y... Exacto, bueno, el Hotel Sedgwick es el hotel donde aparecía, bueno, de hecho, donde cazan a Slimer, ¿no?, en la primera película. Sí, exactamente. Pues vuelve a las andadas, ¿no? O sea, es muy... Claro, son situaciones muy, muy reconocibles. Sí, que te quedas con ellas enseguida. Claro, y eso está muy bien, porque los fans de la película ya con eso te los ganas. Y bueno, pues nunca está de más. Y encima que es el principio del juego, o sea que ya te gana enseguida el juego. Sí, totalmente. Y poco más, ya pues así recientemente, pues ya os digo, Castlevania, Portal, Explosion Man. Y bueno, y habitualmente pues eso, jugamos al Forza aquí con el amigo Fran, algunas noches y tal, estamos ahí todos conectados, llevamos un vicio bastante importante. Sí, aunque he de decir que creo que alguien juega con un poco de ventaja, ¿no? Pero, ¿cómo es eso? A ver, explícalo. No sé cómo puede ser posible que todos entremos a la vez y el cookie haya entrado 2 minutos antes. Eso son las manos, ya te lo dije, Fran, eso son las manos. Bueno, no, pero... Tenemos ante nosotros a un maquinón. Porta. Sí, la verdad es que yo cuando descubrí el poder que tenía 360, bueno, de hecho yo me compré la 360 cuando me enteré de lo que iba a valer PlayStation 3, no me pensaba gastar 700 euros con una buena videoconsola. Y me compré el Forza cuando salió, el Forza 2, y ya me ganó el corazón, y nada, Forza 3 igual. Me parece, esto ya es más un debate, pero creo que no tiene punto de comparación con Gran Turismo. Creo que la gente que ama Gran Turismo porque no ha jugado a Forza Motorsport y no sabe lo que es la simulación real, y más allá de detalles, con mi opinión. Y yo creo que en simulación es prácticamente perfecto, que ves que el coche te se va en una curva y... aprendes que si sueltas el acelerador y vuelves a apretarlo poco a poco, incluso el tema del embrague o el freno de mano, y ya os digo, me parece un juegazo y uno de esos juegos que me da mucha rabia que luego cuando se habla de los juegos del año nunca esté ahí, la verdad, porque creo que sí que se lo merece. Tenemos el 4 ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, ya quedan y a 16 jugadores, que últimamente ya el que no entraba se quedaba sin hueco, Fran, ahora ya no hay excusa. ¿Sí? Aquí era o te llegas 2 minutos tarde y te jodes. Y te jodías y te quedabas sin participar, sí. Muy, muy, muy, muy chulo Forza Motorsport. Y bueno, y habitualmente también a mi Call of Duty, que soy un apasionado de los Call of Duty. ¿Cómo lo has llamado? Call of Cookie. Y ya os digo, me encanta la jugabilidad que tienen. Podremos tener el debate que la gente quiera, pero me parece la jugabilidad perfecta, que han encontrado ahí un filón increíble con ese juego y me encanta. Luego está la otra parte, ¿no? Que está el Battlefield también, que es un juego bastante diferente en cuanto a shooters y tal, pero, o sea, en comparación con Call of Duty. Pero bueno, para, dices, ¿qué juego tengo media hora? Te pones 2 o 3 partidas del Call of Duty y vamos, yo me quedo súper, súper satisfecho. Sí, yo sé que por culpa gracias a ese grupo de la caja X... Ahora ya me empiezo a plantear siempre el comprarme todos mis juegos online en 360 en vez de Play 3. Así que todos sabéis, hay un grupo muy, pero que muy bueno de Xboxers en la caja X. Sí, la verdad es que sí, Yo creo que lo bueno, que lo que siempre hemos hablado de esto es en sí el Live. La diferencia que tienen es la PlayStation Network y el Xbox Live. En una está claro que tienes que pagar, pero está claro que va muchísimo, en mi opinión, va muchísimo mejor que el PlayStation Network, y la diferencia es esa, que puedes estar en una party, ¿no?, con 8 personas, cada uno jugando un videojuego diferente y hablando y de lo que quieras, y eso da muchas ventajas a la hora de poder jugar con amigos. Juan, te estás tardando en venir. No, es que sí, es lo que comentaba antes, mi problema es de falta de presupuesto. Oye, hasta hace poco te cambiaban tu Play 3 por una 360 y juegos. Ya, pero es que yo no quiero cambiarla. Sí, yo lo que quiero es tener las dos. Ay, tú eres... yo tenía la esperanza de cuando vino Juan aquí a ver el E3 de la conferencia de Microsoft, yo digo, hoy es el día que Juan se convence y mañana se va a primera hora a comprarse la Xbox. Lo que pasa es que el resultado no fue así. Vio Kinect y se fue muy contento con su Play. sí, la verdad es que fue una lástima. Hombre, la verdad es que el tráiler este del Barrio Sésamo... Estuvo bien, ¿eh? Sí, ¿no? Hombre, a ver, a mí me ponen a Coco y me tocan la patata, o sea, a ver. Pero vamos, que es como todo, es falta de presupuesto. Claro, lo que pasa es que la oferta esta que dices de trae tu Play 3, te la cambiamos por una 360, pues chico, para el que quiera pues está muy bien, pero yo no quiero renunciar tampoco a la Play 3. O sea, la Play 3 pues tendrá lo que tendrá, pero... No, bueno, eso fue una promoción que sacó una tienda, una Y creo que gran justamente tienda, fue una gran justamente cuando compañía. petó el network. Cuando empezó para aprovecharse un poco de las circunstancias, Claro, claro. se aprovechó ahí. Fue un poco aprovechar la coyuntura, pero vamos, que yo no, o sea, yo tampoco voy a negar que de vez en cuando pues estamos montando partidas a Uncharted 2 o a cualquier cosa y oye, pues yo me lo paso bien también con la Play Sí, no. 3. Sí. Que también me lo pasaría bien en el live con vosotros a 360, pues desde luego, eso está clarísimo. Qué pena que no unan servidores. Sí, bueno, si se pudiera hacer plataforma esta de juego cruzado, pues sería ya la bomba. Poderse se podrá, lo que pasa es que no creo que interese a ninguna No compañía tiene que. hacerlo. Claro, es que ese es el asunto. O sea, como poderse se puede, pero que se quiera. De hecho, cuando Microsoft sacó la primera Xbox, creo recordar, no sé dónde leí o escuché, que Microsoft hizo, digamos, una especie de puentes en juegos de shooters para jugar al mismo tiempo entre PC y consola, y hizo unas pruebas a ver cómo iba el tema y tal. Y la diferencia era abismal. Por ejemplo, en juegos de shooters, los de PC eran el peor, o sea, el tío que peor sabe jugar a un juego de shooters reventaba al de consola por el tema del ratón, de la precisión que tienes tú a la hora de moverte y tal, que Claro. con un pad no tienes. Hombre, y que también son muchos más años jugando a shooters en PC, o sea, que quieras que no, pues ya has roto mano con un teclado y un ratón. O Efectivamente, sí. sea, el tipo de control de pad, pues es un tipo de control que comparado con el del PC, pues es relativamente nuevo. Sí, la verdad es que sí. Entonces lo que sí queda claro de todo esto es que da igual que juguemos en Steam, que juguemos en Play 3 o que juguemos en 360, lo principal aquí es la comunidad que tenemos en Confesiones, ¿no? Hombre, claro que sí. Eso no se Por cambia. supuesto. Eso sí que no hay tienda que lo cambie por nada. Muchas cervezas nos tendrían que dar. Muchos barriles de 50 litros, ¿no? Hablando de lo cual, me estáis bebiendo muy poco y luego las broncas van para mí. Ya, si todos aquellos que no han escuchado el programa con número 49 ya están cerrando. Por cierto, temazo de final de programa, ¿eh? Sí. Temazo. Es un huevo de Pascua muy bueno, ¿eh? Sí, lo he flipado. Esta mañana he acabado de escucharlo y la verdad que me he quedado alucinado en el trabajo. Digo, madre mía, qué temazo. Muy bien, por cierto, en el programa 49 también me consta que hay un interesante deba bueno, debate, un interesante comentario, ¿no? Acerca de Steam a cargo de Claude FRN aquí presente y de otros ilustres miembros del norte, el Claro. señor jugador. Y el señor Superdimos. Y está la cosa a la mar de interesante, ¿eh? O sea Sí, que. la verdad es que yo cuando lo escuchaba el otro día me ha entrado el gusaniño, de pillarme un buen PC y poder jugar también en Steam y poder jugar a juegos de PC, que hay muchos que tengo por ahí apuntados y tal, que por desgracia no los puedo jugar. Y a mí me encantó el debate que tuvisteis, la charla y tal, me gustó mucho. Muy bien. Pues, Cookie, ¿alguna cosa más que quieras comentar? ¿Algún tema más que quieras tocar? Pues así por encima yo creo que no, vamos, creo que ya. Nada, daros las gracias a Confesión de un Jugador, a todos vosotros por la oportunidad esta que dais en sí, porque hoy en día en este país la verdad es que los programas que hay no dan opción a que salgan gente normal y tal, y que podamos hablar aquí tranquilamente, y eso es de muy, muy de agradecer. Esto ya lo sabéis que es de vosotros para vosotros. O sea que Efectivamente. aquí no, desde luego no vamos a descubrir la pólvora ni a vender ninguna moto. O sea, simplemente es abrir este espacio para que vosotros digáis qué os parece, pues, lo que estáis jugando, lo que estáis viendo, las experiencias que estáis teniendo. O sea, es un espacio para vosotros, no para nosotros en el sentido de que estemos siempre los mismos. O sea, la idea es dar voz a la comunidad A de la juego. comunidad de confesiones de un jugador. Sí, porque normalmente siempre estamos aquí este hombre y yo, Claro. pero es un poco por daros pie a todos, a ver si os animáis con el tiempo. Claro. No, yo la verdad es que yo me he animado y ya no os aseguro que participaré bastante más. Si me Claro, dejáis, ahí, claro. ahí, ahí. Eso, sabes que eres bienvenido siempre. Nosotros estamos aquí siempre porque somos los que abrimos y cerramos el chiringuito. Pero aquí las estrellas sois vosotros. Ah, pues agradece, se agradece. Muy bien, Cookie. Pues. Bueno, cuéntanos, ¿a qué estás bebiendo? Porque tú tienes que estar bebiendo algo, tío. A mí no me engañes. Sí, estoy bebiendo algo, pero no os voy a engañar. Mira, como es el primer programa y estás algo nerviosete y tal, hoy me he abierto una Coca-Cola. O sea, no voy a mentiros. Oh. Me he abierto una Coca-Cola. Bórralo sí, todo, sí. Bórralo todo. No, tengo. Y luego, ahora cuando ya me pongo a cenar, tengo ahí preparada una 1906, una Estrella Galicia, sí. que fuimos ayer a una tienda y tal, que hay aquí en Valencia de cervezas y compramos bastante cantidad para un cumpleaños este fin de semana. Y el amigo Arzan esta mañana me lo recomendaba por el foro y nada. Y después de la Coca-Cola, cena y una buena 1906. Pero ahora mismo una Coca-Cola. Nada, Darkseid. Nos va a echar Raven. Esto no puede ser. No nos beben nada. Se me ha caído un mito. Pues nada, retiro la invitación, Cookie. Sepas que estás baneado de... de la PlayStation. De todo, vamos, de todo. Y... Bueno. En el próximo programa me abriré aquí 2 litronas, ya está. Ahí. Bueno, el próximo programa te queremos aquí ya cocido ya directamente. Como Pedro en el Confesiones 49, igual, ahí de aquí al sofá. Exacto, exacto. Bueno, Cookie, pues nada, oye, un auténtico placer de verdad. Y nada, lo dicho, esperamos que te pases por aquí más a menudo y eso, y que te traigas también al resto, a tu primo, que bueno, hoy se ha librado. Por lo que se ha librado, pero que sepa que para la próxima o para alguno de los siguientes lo tenemos que traer aquí de la oreja. Vale, yo haré lo posible, lo arrastraré hasta aquí, hasta mi casa, a ver si un día que tenga así tiempo y tal, que venía aquí a mi casa tranquilamente y grabamos, que ya os digo yo que le apetece y quiere hacerlo. Muy bien, chavales, pues nada, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a ir enfriando las cervezas, porque me ha llamado el Quiquilillo y me ha dicho que nos pasemos por su casa, que nos quiere enseñar una cosita que se ha encontrado rebuscando por ahí. Me parece que tiene que ver algo con juegos viejunos. Ya sabéis que a mí esas cosas me pierden. Así que vamos a ir enfriando las cervecitas y nos ponemos con ello. Muy bien. Bueno, Quique, pues aquí estamos. A ver, ¿qué es eso que tenías por ahí? Pues nada, como algunos sabéis, pues hace poquito he desempolvado algunos cajones viejos que tenía por casa y aparecieron juegos de un Commodore 64 que tengo por ahí bien guardadito. Juegos de Commodore 64 que además están en su caja original y todo. Sí, sí, todo perfectamente conservado. Claro, hace años que no los uso. Y esto, bueno, ni corto ni perezoso, lo pusiste por Twitter y vamos, a mí que estas cosas no se me pueden enseñar, pues me ha faltado tiempo, ¿no? Para apalancarme aquí delante de tu Commodore y echar un vistazo a estas joyas. Y yo encantado, es algo que vi y era necesario compartirlo, no podía dejarlo pasar. Además, títulos muy, muy interesantes. Vamos a echar una ojeada a lo que tenemos por aquí, vamos a hablar de unos cuantos de estos juegos. Entonces, por aquí he visto, por ejemplo, uno que me ha llamado la atención, porque es un juego al que yo jugaba bastante de pequeño, que es el Green Beret. Uh-huh. El Green Beret de Konami, que si no recuerdo mal, sacaron allá por el año 85, más o menos. Sí, si no recuerdo mal exactamente, es del 86. 86. Pues este juego era una conversión de recreativa. Vino de los salones recreativos, como estaba bastante de moda en aquella época, que hacer la conversión de las máquinas recreativas para los sistemas domésticos y sacarse pues ese plus de atractivo para el jugador, pues Konami hizo esta jugada con esta máquina que en Estados Unidos se llamaba Russian Attack. Que es un poco un juego de parábolas, un poco descarado, ¿no? Entre, bueno, Russian Attack vendría a significar algo así como corre y ataca, pero según cómo se pronuncia también quiere decir ataque ruso. Sí, la verdad es que la conversión es un poco extraña. Sí, y además es que hay algunos sprites enemigos, por no decir todos, que recuerdan a soldados soviéticos. Sí, yo creo que realmente la gran mayoría de ellos tienen una pinta de rusos. Sí, que no se la acaban, ¿eh? Porque hay algunos que salen hasta con el abrigo este Sí, polar la típica gabardina larga y cosas así. Claro, y el gorrito este de cosaco, ¿eh? Una cosa bastante curiosa. Pues el juego es un arcade en toda regla, es un juego de acción en el que se manejaba un soldado perteneciente al cuerpo de los Boinas Verdes, como dice su título. Y aquí la premisa pues era rescatar a cuatro prisioneros de guerra que estaban pues en una localización para la cual había que llegar atravesando tres zonas. Y a lo largo de esas tres zonas pues bueno, pues salía todo el grueso del ejército enemigo que parece ser que tenía bastante de ruso. Y lo que teníamos que hacer básicamente era abrirnos camino a machetazos, porque era el arma con la que contábamos principalmente. Solo que de vez en cuando pues aparecía un tipo de soldado diferente, ¿verdad? Que tenía como otro color distinto, por lo menos en la versión de Amstrad, daba la impresión como que fuera algún ingeniero o algo así, un tipo que iba de color azul con un casquito. Sí, no recuerdo yo mal, en la versión de Commodore, que es la que yo conozco, también había alguien así. Pues este cuando lo pasabas a cuchillo, lo que hacía era que dejaba caer un arma especial de cada zona. Entonces yo me recuerdo que en la primera zona lo que dejaba caer era un lanzallamas. Sí. Eran armas que tenían usos limitados. Por ejemplo, el lanzallamas pues tenía tres disparos, si no recuerdo mal, y eran disparos que barrían todo lo que había en pantalla, lo cual pues venía bien, o venían así oleadas de enemigos. Sí, bastante útil porque las oleadas no eran pequeñas, exactamente. No, no, se podían juntar ahí una buena cantidad, pues podía haber a lo mejor cuatro o cinco enemigos en pantalla, que bueno, pues para lo que era un juego de la época, no era una cosa muy corriente tampoco, que hubiera demasiados sprites a la vez. Sí, la verdad, y lo más curioso es que tú ibas avanzando a lo largo de las pantallas y si te dejabas algún enemigo por el camino, seguía persiguiéndote, con lo cual se te juntaban más todavía. Sí, eran tenaces los enemigos esto. Además, a veces te pillaban en zonas malas, porque yo un problema que tenía con este juego era que a lo mejor se me quedaba al subir o bajar de alguna escalera o al caer de alguna plataforma, porque tenía un pequeño ingrediente de plataformas también este juego. A veces caía demasiado cerca de un enemigo y no me daba tiempo a girarme y usar el cuchillo contra él. Ajá. Sí, la verdad es que había zonas muy complicadas. Y cuando te pasaba eso, como lo tuvieras muy pegado, podías ir pensando que habías perdido una vida en ese momento. Sí, podías darte por muerto prácticamente porque el tiempo de reacción era bastante escaso. Y luego había, aparte de que había varios tipos de enemigos, porque bueno, había unos que realmente no hacían nada, se limitaban pues a correr hacia ti, no se veía que tuvieran ningún arma visible, pero había otros que sí que disparaban. E incluso alguno de los enemigos venía saltando, como dando patadas voladoras al aire, ¿no? En plan de alguna de estas tendrá que acertar. Es como atacar por estadística o algo, ¿no? Sí, lo sabía así. Yo creo que realmente te atacaban como a tres alturas. El que estás comentando que venías saltando, Sí. la altura normal de disparo, y luego también se agachaban tumbados, Sí. que ahí también incrementabas un poquito más la dificultad. Pues cuando se te juntaba un poquito uno de cada, uff. Sí, te podían poner aquello bastante amargo. Recuerdo también que había diseminados por ahí, por lo menos en la primera zona sí que había uno, había un mortero, que en principio parecía parte del escenario, pero aparecía uno de los soldados y se ponía a disparar el mortero. Ajá. Sí, bueno, claro, además cabe recordar que, si no me equivoco, la primera fase era una base de misiles, ¿no? Sí, la primera fase es un campo de misiles Que además hay un momento que se pueden ver los misiles ahí listos a ser disparados, seguramente pues contra Estados Unidos, porque era la moda. Y luego de ahí pues íbamos pasando a un puerto donde había un submarino anclado. De ahí nos desplazamos hacia otro escenario con toques militares, pero que estaba... Sí, pero era como un puente. Sí, era un puente, sí. Sí, estaba al final del escenario, había como un puente. Y por último, ya la cuarta fase era el campo de concentración, donde se supone que estaban estos cuatro prisioneros de guerra. Y en cada zona, pues, bueno, aparte de que el arma que hemos mencionado antes variaba, pues, por ejemplo, en las fases 2 y 3, en la versión que yo jugué en el Amstrad, lo que daban era como un bazooka, que disparaba pues unos proyectiles bastante gordos, de tamaño. Sí, yo creo que ese arma era común a todas las versiones. Pues en la última, lo que daban era un lanzagranadas, recuerdo yo que bueno, pues el alcance ya no era totalmente horizontal como las demás armas, sino que la granada la lanzaba pues haciendo en parábola un poco delante de donde estaba el personaje. Y bueno, principalmente estas armas pues tenían su razón de ser en que cada zona tenía su jefe final. En la primera, por ejemplo, pues bueno, no era claramente un jefe final, sino más bien era una oleada de soldados que venía. Pero luego sí que, pues en la parte del puerto, lo que te asaltaba era una jauría de perros cuando llegabas al submarino. En la fase del puente había como unos helicópteros pilotados por unos soldados, aparecían pues como tres o cuatro helicópteros, y ahí sí que tenías que acertarles con el arma especial, sí o sí, porque sí, creo que no había manera. Está claro que a machetazos no ibas a hacer gran cosa contra un helicóptero. No, muy realista no hubiera sido, ¿no? No hubiera sido, desde luego. Y en el campo de concentración, a mí me parece que era otra oleada, pero que tenían como un comandante o algo así. Había un soldado que disparaba granadas. A mí por lo menos me suena que había uno que se quedaba quieto y te iba lanzando las granadas mientras iban saliendo sí. Soldados en oleadas como de 3 o 4, creo. Sí, sí, recuerdo lo mismo. Bueno, pues ya una vez se les daba matarile a estos, ¿no? Pues ya se supone que rescataba a los soldados, ¿no? Y sobre el papel pues era el final feliz, pero este era uno de esos juegos cíclicos que en cuanto lo acababas pues volvía a empezar otra vez. Y bueno, pues nada, tocaba rescatar a otros cuatro soldados. O igual eran los mismos, que eran muy inútiles. Sí, seguramente. Se dejaban atrapar una y otra vez. Sí, con tal de que no pare la diversión, pues nada, todo vale. Mientras dure la cinta, no hay problema. Ahí estamos. Bueno, en definitiva, pues es un juego, bueno, entretenido. Una conversión de una recreativa de acción que, bueno, pues para ser eso del año 86, pues más o menos cumplía, ¿no? con lo que se esperaba de ella. Sí, cabe destacar que el nivel de dificultad era bastante duro. Sí. Para esa época y los juegos que había, era de los complicaditos. Sí, sí, sí. En aquella época, la verdad es que los juegos eran bastante duros de roer en general. Y pues el Green Beret este en particular, la verdad es que costaba pillarle el truco. Esto por, también en parte por lo que he mencionado antes, pues el tiempo de reacción era un poco raro. Aparte, los ataques no los podías hacer de forma muy seguida. Podías dar como dos puñaladas, pero luego ya la tercera le costaba un poquito más. Y bueno, pues en definitiva tenía pues una jugabilidad un poco extraña, ¿no? De todas formas, esto es algo que suele variar también entre versiones, ¿no? Porque es un juego que al hacerse la conversión a ordenadores, normalmente estas conversiones como mínimo se suelen hacer para Spectrum, Amstrad y Commodore. Y las de Amstrad suelen ser más lentas que el resto. Las de Spectrum suelen ir más fluidas. Y la de Commodore, pues imagino que iría también un poquito más rápida. Yo la verdad es que el que jugué, que como he dicho era en Commodore 64, yo la veía bastante bien. Sí. yo lo veía bastante dinámico, respondía más o menos bien, contando, yo jugaba con un joystick además que estaba destrozado. Ah, sí. Sí, yo además recuerdo haberme cargado un joystick también, precisamente jugando al Green Beret. Sí, vamos, yo tenía un joystick que era simplemente un palito porque ya no tenía ni bola, estaba encintado por todos los lados con un botón ahí maltrecho. Uh-huh. Pero vamos, yo creo que incluso jugaba mejor que con uno nuevo. Sí, bueno, es que era el destino de muchos joysticks también, ¿eh? Al final acababan hechos un cisco. Sí. Pero bueno, es lo que había, nos divertíamos con eso y bastante. Que nos quiten lo bailo. A ver. Muy bien. Bueno, tienes más cositas interesantes por ahí, ¿eh? Bueno, las fotos que has puesto ahí por Twitter, he visto, hay unas cuantas cosas que no estaban nada mal. Sí, yo estoy viendo así un poquito por encima y hay uno que a mí me gustaba especialmente. Y es un juego de peleas. Juego de peleas, y concretamente es... Se llama The Way of the Exploding Fist. The Way of the Exploding Fist. Este juego suena a karate, con ese nombre. Completamente a karate. Completamente, ¿verdad? Pues da la casualidad que también tuve este juego en Amstrad. Joder, teníamos buen gusto los dos, ¿eh? Indudablemente. Y además me cogió en la época en la que, bueno, yo de nano estuve apuntado a karate. Por no demasiado tiempo, pero estuve apuntado. Y me cogió justo en esa época. Así que, bueno, pues lo tomaba un poco pues, de otra manera. Porque además era un juego de karate, pero de karate de competición. Es decir, que son combates que no son combates prolongados, como puede ser un Street Fighter o un Jeet Kune Fu, por poner algunos, sino que son combates que van a puntos y que el punto se da al primer golpe. Sí, y además la puntuación es muy variable, porque si no recuerdo mal, bueno, el juego era de uno contra uno, sí. Había solo dos luchadores y en el fondo de la pantalla teníamos un juez que dependiendo del tipo de golpe que diéramos, la calidad del golpe, cómo lo ejecutásemos, te daba una puntuación. Te podía dar o medio Jinjan, que era el simbolito que te daba, uh-huh. O uno entero. Y la cuestión era conseguir dos. Exacto. Eso dependiendo del momento en el que se daba el golpe y de cómo de efectivo era, pues te podía dar el medio punto o todo un punto de golpe. Y bueno, pues si eras lo bastante bueno, digamos, podías acabar el combate de manera rápida. Sí, la verdad es que sí. Si era bastante preciso y, digamos, técnico, se te podría hacer el combate rápido. Sí, luego había una variedad de golpes, pues, bueno, no apabullante tampoco, pero tampoco estaba mal. Estaba la patada voladora, que era de rigor. Eso no podía faltar en un juego que tuviera que ver con karate. Sí, bueno, y menos después de haber visto Karate Kid. Por supuesto. Luego teníamos la patada giratoria. Que puso de moda Chuck Norris. Grande Chuck Norris. Espero que no nos oiga. Bueno, y si nos oye, pues que sepa que hablamos bien de él, no se nos enfade. Teníamos también patadas bajas y teníamos puñetazos para a varias alturas. Creo que a tres alturas. Si no sí, me... los golpes sí, eran todos a tres alturas. Luego teníamos... Luego teníamos también coberturas para bloquear los que nos daban a nosotros. Exacto. Y luego además teníamos una cosa muy curiosa, que era, bueno, podías saltar dando volteretas y demás, uh-huh. Y podrías conseguir ponerte en la espalda del luchador contrario, sí, con lo cual sí. Se quedaba vendido. Sí, y claro, le atacabas a traición. Exacto, además era una maniobra bastante efectiva al conseguir ganarle la espalda y según aterrizabas darle una patada hacia atrás y vamos, pues colocarle el talón en toda la cepa a la oreja y dejarlo tumbado. Claro, que si tú hacías eso jugando con algún amigo, podría ser la desaparición de tu amigo, claro. Sí, sí, no, se podía pedir una amistad, pero el deporte es el deporte. Sí, sí, aunque sea sucio, es deporte. Ahí está. Y aquí además íbamos subiendo de rango, porque si no recuerdo mal, cada dos combates que ganábamos significaba que a nuestro cinturón negro, en karate el cinturón negro tiene varios grados, comenzando desde el primer dan y llegando hasta el décimo, aquí íbamos subiendo, cada dos victorias nos daban un dan. Sí, exacto, exactamente. Además había también una cosa muy curiosa que a mí me ha chocado bastante porque, por ejemplo, en la versión de Amstrad yo no recuerdo haberlo visto, pero sí que me consta que en la de Commodore, al pasar del tercer al cuarto dan y del séptimo al octavo, de repente aparece un toro de estos de Lidia, ¿vale? Que te embiste y entonces tienes que dejarlo seco de un puñetazo. Sí, la verdad es que es algo bastante curioso y yo creo que es de los primeros juegos que implementaron una fase de bonus de este tipo, como hemos visto, bueno, en juegos de la actual generación, parece algo normal, ¿no? Sí, sí, desde luego, incluso en ordenadores domésticos para la época, pues fases de bonus no, vamos, no recuerdo que fueran muy frecuentes. Desde luego no en juegos de carácter deportivo, como podría considerarse este, porque este era casi un simulador un poco ajustado a lo que es, pero un simulador al fin y al cabo. Sí, pero vamos, que resultaba muy curioso ver cómo venía un toro embalado y de un puñetazo lo noqueabas. Sí. Era surrealista. A mí esto del toro me recuerda a la recreativa de Karate Champ, porque me suena que también había algo de un toro, o incluso puede que de varios, que venían y se llevaban al karateka por delante. Sí, es muy posible. Además son juegos, si te fijas, son bastante parecidos. Sí, beben mucho el uno del otro. No sé si habría algún tipo de relación, pero desde luego inspiración parece que hay. Pero bueno, ante todos eran caballeros y después de cada pelea saludaban inclinando el cuerpo y aquí no ha pasado nada. Claro que sí, lo cortés no quita lo valiente y ante todo, pues deportividad. Eso, aunque le dieras por la espalda. Exacto, o un puñetazo bajo, que la zona donde impactaba era un poquito delicada, ¿eh? Y el adversario se quedaba un poco doblado. Sí, delicadita era. Uf, duele de pensarlo. Sí. Muy bien, sí, pues buen juego este también. Yo recuerdo, ya te digo, haber pasado mis buenos ratos ahí subiendo de grado, porque bueno, ya que en el gimnasio no era la cosa tan fácil, pues por lo menos en casa podré quitar un poco la espinita. Claro que sí, hombre. Para eso están los videojuegos, al fin y al cabo. Sí, desde luego. Muy bien. ¿Y qué más hay? Pues vamos a ver, que siga echando un vistacito, porque entre todo esto, alguna joyita tiene que quedar. Yo te he visto uno por ahí antes, que vamos, ese sí que lo tenía yo en un pedestal cuando estaba en su época. ¿De qué juego hablamos? O sea, hablamos de un juego español, de la compañía Dynamic, y que se llama Camelot Warriors. ¡Wow! Increíble. Sí, señor, pues sí, un juego español, que he dicho ahora. Pues no parece gran cosa, pero por la época España era uno de los grandes productores, ¿eh? de juegos. Y también en buena parte gracias a Dynamic, que era de la desarrolladora de este título. Y lo primero que te choca de este juego, sobre todo, es la carátula. Sí, una carátula hecha por Alfonso Azpiri, si no recuerdo mal. Un dibujante muy grande. De hecho, si no me equivoco, la gran mayoría de títulos, tanto de Dynamic como de Herve en su día, las carátulas estaban dibujadas por él, ¿verdad? Sí, Azpiri fue uno de los ilustradores, yo creo que junto con Azpiri y Luis Royo fueron los ilustradores de la gran mayoría de juegos españoles que salieron al mercado. Y vamos, ya las portadas ya eran un sinónimo de calidad. De hecho, en el caso de Azpiri, además, salió un libro de sus ilustraciones llamado Spectrum, que lo tengo aquí delante, y que es una auténtica joya. Para gente así de esta época, del Spectrum y del Amstrad, pues es una cosa muy, muy bonita de tener, porque además que las ilustraciones son estupendas. Y además esta del Camelot Warriors estaba muy bien, porque lo que se veía era un caballero en armadura, que estaba pues arrodillado sobre lo que parecía un charco de sangre o algo así, y estaba plantando cara a un dragón, pero el dragón se veía de espaldas y tenía pues no sé, era un diseño muy, muy llamativo todo. Sí, yo además ahora mismo estoy intentando recordar un poquito las carátulas que dibujó y se me viene a la cabeza una casualmente de una mujer que se llama, si no me equivoco, Sí. Y bueno, es que, bueno, ya he hablado de mujeres, ya me pierdo. Ya estamos tranquilos. Bueno, pues entonces solo falta una cosa. ¿El qué falta? Cuéntame. Ahí estamos. Ahora ya estamos completos. Muy bien, muy bien. Hemos tardado, ¿eh? Hemos tardado un poquito. Bueno, pero las cosas buenas se hacen esperar. Claro que sí. Muy bien, pues vamos con el Camelot Warriors. Tenía una premisa bastante curiosa, Sí. sí, porque era un juego, bueno, como dice su nombre, pues ambientado en una época medieval, pero en la cual aparecían cuatro objetos supuestamente mágicos. Bueno, la misión ahí era de recuperarlos. Y bueno, pues los objetos en cuestión, la peculiaridad que tenía era que en realidad eran objetos que pertenecían al siglo XX. Cierto, me acuerdo de ello. Además, recuerdo uno con total claridad porque me hizo mucha gracia en su día. Y era uno que se llamaba el elixir de la vida, no sé si te acuerdas. Sí, el elixir de la vida, que no era otra cosa que una lata de Coca-Cola. Sí, lo sentimos mucho por los confesores, no era una latita de cerveza, pero bueno. Pero bueno, ahí estaba, el elixir de la vida. Por aquel entonces, pues claro, el eslogan de Coca-Cola era la chispa de la vida. Y una cosa llevaba a la otra. Pero había más, había tres más. Uno de ellos era el fuego que no quema, que era nada menos que una bombilla. Ajá. Luego teníamos el espejo de la sabiduría, que era un televisor. Un poco. Pero era un televisor viejo, ¿no? Nada de plasmas ni cosas de estas, ¿no? No, no, era un cacharro de estos de tubo que además estaba tirado, creo, en el fondo del mar incluso. Cierto es porque es un juego que además tenía fases submarinas. Muy Sí. al estilo de Super Mario Bros., por ejemplo. Sí, cada fase era un estilo. Entonces, bueno, pues empezamos en un bosque. Y ahí pues llegamos al según las instrucciones al caballero más valiente de Camelot y empezaba su labor de recuperar los cuatro objetos mágicos. Entonces aquí la dinámica era recuperar un objeto y dárselo a un personaje. Entonces cuando nosotros empezamos en el bosque recuperábamos el fuego que no quema, que era la bombilla esta, y se la dábamos a un mago. El mago lanzaba un hechizo, transformaba al caballero en rana, y entonces ya podíamos entrar en un lago, y debajo de ese lago estaba el espejo de la sabiduría, que era la tele. La tele, cuando la recogíamos, la llevamos al rey Poseidón, que estaba por ahí debajo, en las profundidades, que nos transportaba a una gruta. En la gruta estaba el elixir de la vida, que era pues la mencionada lata de Coca-Cola, la cual se entregaba a un dragón. Un dragón que además es el mismo dragón de la portada del juego. Exactamente, un dragón muy chulo. Tenía pinta intimidante el dragón. Sí, además, en comparación con el muñequito que tú llevas, además que es, parece un típico principito así de pelo rubio, a lo Justin Bieber, sí, daba bastante miedo ver un dragón. Sí, de hecho, claro, al verlo en la portada, yo pensaba que era un enemigo. Porque claro, en la portada está el guerrero con esa actitud, ¿no? De desafiante hacia el dragón. Y aparte es que en la versión de Amstrad, por lo menos, si tardabas mucho en acercarte al dragón, te lanzaba con una llamarada. Y te mataba sí o sí. Entonces, claro, ya sumabas dos y dos y decías, vaya, está claro, me ha matado, es un enemigo. Pero no, o sea, en realidad era el personaje al que tenías que darle el elixir de la vida. Para que te transportara a la siguiente zona, que ya era pues el castillo del rey Arturo, en el que estaba el cuarto objeto, que era la voz de otro mundo. Que esta voz de otro mundo, pues como dice su nombre, pues era un teléfono. Que si no me equivoco, es le tenías que entregar al mismísimo rey Arturo, ¿verdad? Al rey Arturo en persona, exactamente. Entonces ahí ya pues veíamos el final del juego, que bueno, no sé si comentar, porque por un lado pues es reventar un final, pero por otro, pues no sé a cuánta gente a estas alturas se puede rejugar el Camelot Warriors. No creo yo que lo vaya a rejugar muchísima gente. No parece, ¿verdad? Bueno, pues qué diablos, los Serrano no inventó nada. Digamos que hay un spoiler y quien quiera que avance esto para adelante. Sí, oh, qué narices, y en fin, lo he comentado ya, que los Serrano no inventó nada. Y efectivamente, pues todo era un sueño del protagonista, el que, bueno, pues los cuatro objetos estaban en su habitación. Él era un hombre del siglo XX que se había pasado la noche anterior viendo películas medievales y había tenido una pesadilla. Y además, para los muy aficionados a Dynamic, pues hacer una observación, y es que el hombrecito que tenía la pesadilla y que supuestamente era el protagonista de Camelot Warriors era pues Johnny Jones, el hermano desconocido de Indiana Jones que había protagonizado los primeros juegos de Dynamic, como, bueno, dos de los primeros, como Saimazum y Babaliba, y al que siguió Abu Simbel Profanation. Exacto. Además, creo recordar, bueno, este juego se lanzó para en varias versiones, ¿no? Entre ellas teníamos la MSX, el Spectrum y el Amstrad, ¿no? Y luego aparte la versión esta que yo tengo aquí, que es la del Commodore 64, que tiene una peculiaridad, y es que en la mayoría de las versiones el caballero iba con su armadura pero con la cabeza descubierta. Sí, correcto. Sin embargo, en la versión de Commodore llevaba el traje completo, con casco y todo. Llevaba casco, iba blindado hasta arriba. Sí, sí. Que le daba lo mismo, porque era igual de vulnerable. Si llegaba un pájaro, te iba a matar igual. Claro, este es uno de estos juegos en los que absolutamente todo te mata. Y además, también como buen juego de su época, tenías que medir mucho el salto y fijarte mucho en las pautas de los enemigos. Porque no era raro que en alguna parte del juego, al ser un juego que solo hacía scroll en contadas ocasiones, sino que iba pantalla a pantalla, al pasar de una pantalla a otra, si lo hacías cayendo, si era porque tenías que dejarte caer de una zona elevada a otra inferior, como estuvieses cayendo y te cruzases en el camino de un enemigo, adiós a todas tus vidas, porque entraba en un bucle. O sea, si a ti te mataban cayendo, el personaje volvía a entrar en la pantalla, pero cayendo otra vez, obviamente, porque como no podías alterar la dirección ni nada, pues ibas a estar matándote una y otra vez hasta quedarte sin vidas. Sí, además, el tipo de movimiento que hace en el salto, bueno, es un salto muy básico, ¿no? Es un salto de A a B, y olvídate de controlar nada más, como tú has dicho. Claro. Me recuerda al Prince of Persia original, al primero. Que tenías tu salto bien medido y de ahí no podías salirte. Sí, además este es que hace un salto en V, o sea, no hace ni una parábola. Salta en diagonal, llega hasta su punto álgido y luego cae otra vez en diagonal. Exactamente. Y otra cosa bastante difícil de controlar. Bueno, la dificultad, en mi opinión, era endiablada. Sí, sí, era muy frustrante. Había que medir todo muy bien, incluso el mandoblazo que pegas con la espada. Exacto. Si no lo controlabas, estabas muerto. Exacto, porque esa era la cosa buena que tenía el juego. Es que por lo menos los enemigos que te venían a media altura, podías desenvainar la espada, darles un tajo y quitártelos de en medio. Pero había unos cuantos enemigos que te venían casi a ras de suelo. Entonces contra esos no podías hacer nada más que saltar. Exacto. Y además, otra cosa peculiar es que cada enemigo tenía un recorrido marcado en la pantalla y es invariable. Sí. O sea, no variaba, con lo cual te tenías que ceñir al movimiento que había, con lo cual lo complicaba bastante más. Claro, sin embargo, pues también era un juego que en cuanto ya le cogías las pautas y sabías lo que tenías que hacer y por dónde ir, pues era un juego que en poquito tiempo, bueno, pues perfectamente igual te podía durar un cuarto de hora o incluso un poco menos el juego en pasártelo entero, pero eso sí, haciéndolo todo perfecto. Sí, sí, aunque lo normal era perder muchísimas vidas. Sí, no, lo normal era perder todas las vidas. Era un juego un poquito frustrante. No, de todas formas, también es verdad que no, yo creo que no era de los más difíciles de Dynamic tampoco, porque Dynamic tiene cada cosa que vaya tela. O sea, el Profanation, por ejemplo, que he dicho antes, es recordado por haber llevado a la locura al más pintado. Sí, sí. Hombre, no era de los más difíciles, y menos de Dynamic, pero quizás sí uno de los más complicadillos. Dejémoslo en complicadillo. Complicadillo, sí. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que los juegos españoles no se caracterizaban por su sencillez. Y en Dynamic particularmente, pues... Bueno, sí que es verdad que los medios para hacerlos no eran los mismos que los de ahora, no había un beta testing, claro, y el que probaba el juego era el propio programador. Claro, si el programador está cansado de hacer lo mismo una y otra vez, pues o sea, es inevitable que piense, bueno, esto es demasiado fácil, voy a complicarlo un poco más, y en realidad pues lo que está haciendo es echarle todavía más complicación. Exacto. Pero bueno, así con todo, pues yo creo que es un juego de los más característicos, ¿no? De esa época de oro del software español. Y bueno, pues con todos los ingredientes, ¿no? Con plataformeo, con dificultad, y pues con el sello Dynamic y con la portada de Azpiri. Yo creo que por aquella época no le podíamos pedir mucho más. Y un juego bastante recordado y querido, y del que además se hizo un remake. Cierto, cierto. Que realmente no mejoraba mucho la esencia del juego, lo único que lo hacía es un poquito más vistoso. Sí, le añadía más colorido y más definición, pero respetaba el juego original. Yo por lo menos eso lo veo bastante bien, el que dejen la esencia del juego tal como estaba. Sí, es lo mejor que pudieron hacer. Si hubieran intentado cambiarla, no, seguro que no hubiera sido un buen resultado. No hubiera sido lo mismo. El lavado de cara está bien, pero una transformación igual no hubiera funcionado. Bueno, pues yo creo que poquito más podemos decir de este juego, ¿no? Sí, yo creo que ya no se puede comentar mucha cosa más. De todas formas, yo creo que hemos tenido aquí para un rato bastante entretenido, con tres juegos pues bastante interesantes todos y de bastante nombre por la época, porque no hemos nombrado tampoco cosas así a la ligera, ¿no? O sea, tanto Green Beret como Way of the Exploding Fist como Camelot Warriors eran juegos que tenían un nombre allá a mediados de los 80. Sí, yo creo que han sido juegos que en su época, de mayor o menor medida, fueron referencia. Y que los ha jugado muchísima gente. Sí, desde luego que sí. De todas formas, tienes más cosas por ahí en las que ya iremos entrando. He visto así de reojito un juego en el que quiero entrar muy en profundidad. Y si incluso si me puedes echar una mano tú, pues será bienvenida, porque bueno, pues ya se sabe que los ninjas son gente un poco esquiva. Sí, qué grande, ya sé de qué me estás hablando. No diré más, solo digo que estoy encantado de aceptar la invitación. Muy bien, pues entraremos en ese tema, no será ahora, será más adelante, pero desde luego que sí que entraremos. Pues nada, oye, yo me lo he pasado muy bien aquí con tu Commodore, recordando viejos tiempos. Y buena colección, la que tienes. De luego que tuviste que pasar muy buenos ratos, en aquellos días. Uf, me ha ayudado muchas tardes aburridas. Muy bien, Quique, pues lo dicho, un placer haber pasado este ratito y nada, pues si te apetece unirte a alguno de estos viajes al pasado que hacemos de vez en cuando aquí en Confesiones Unplugged, pues nada, la máquina del tiempo está a tu disposición. Pues muchas gracias, es un placer poder estar aquí y esperemos que compartir esto contigo más veces. Oye, Juan, dime una cosa. Se te ha olvidado mencionar a Claude FRN en la intro. Bueno, pues que Claude FRN y Unplugged van ligados. Claude FRN es la espuma de nuestra cerveza. Y ya es casi inconcebible, hombre. Un programa que no esté el bueno de Fran ahí dando la réplica, pues no sé, sería como un jardín sin flores. Bueno, buen programa. Desde luego, me ha gustado todo lo que me he encontrado. La retro review siempre súper interesante. También ver los debuts delante del micro de gente siempre me molan mucho y espero seguir viendo cómo van creciendo. Sí. Además, también me gusta muchas veces eso, yo mismo reservarme la sorpresa de ver qué me ofrecéis vosotros a mí. Uh-huh. Igual que yo me tengo que calentar la cabeza en qué ofrezco yo a vosotros, pues un poco jugar con eso. Pues además habrás visto que no nos podemos quejar de oyentes, ¿eh? Porque tienen todos un nivelazo tremendo. Tremendo, tremendo. Pues nada, Juan. ¿Algo más que quieras decir? ¿Algunas últimas palabras? Bueno, pues sobre todo desear feliz verano a la gente. Aunque, bueno, eso no quiere decir que no vayamos a estar por aquí. Ya se sabe que Unplugged tiene una periodicidad pues un poco muy suya, ¿no? Pero bueno, pues por supuesto que vamos a seguir sacando programas para pues hacer un poco más llevadero el veranito, ¿no? Para la gente que nos escuche. Y a ver si para el siguiente pues tenemos también cositas ricas para ir ofreciéndoles. Seguro que sí. Oye, Juan, ¿tú has oído hablar de una pequeña sorpresa el 9 de julio? Ah, sí. Algo me suena, sí. No me digas que tú estás en el ajo también. Puede que sí, puede que no, pero la gente está ligeramente mosqueada porque no saben de qué va el tema. Ah, pero es que es una sorpresa. Si les decimos que de qué va, pues ya se pierde la gracia del asunto. Pero lo que no, es que no nos puedes dar una pequeña pista. Mira, yo lo único que les voy a decir es que es una cosa rica, rica, hecho con mucho mimo y mucho cariño y qué narices, que se esperen al 9 de julio, que la paciencia tendrá su recompensa. Queda poquito, en la semana que viene, así que no queda mucho. Por lo demás, www.confesionesdeunjugador.es, el punto de encuentro desde el cual ha salido toda esta gente que habéis podido escuchar hoy. El punto de encuentro donde podéis encontrar también a otros oyentes que todavía no han debutado. Podéis encontrarnos a nosotros que participamos en Confesiones de un Jugador sin Unplug, y donde podéis hablar de lo que queráis, de cine, de videojuegos, de fantasías sexuales extrañas y bizarras, tema propuesto por Pedro. Podéis hablar de cualquier locura que se os ocurra relacionada con el universo Confesiones de un Jugador y con el vuestro, que a la hora de la verdad pues van juntos, van de la mano. Por lo demás, que lo paséis muy bien, sed felices y atentos, que vienen curvas. Desde luego que sí. Don't worry.